pasando, horda bacala? Bienvenidos a esta edición de Nivel Escondido Podcast. Este que les saluda el señor Alex Nation. Y hoy aquí en compañía de el hombre que, bueno, yo no sé, ¿ustedes se acuerdan en los años, verdad, de aquellos programas de televisión como, por ejemplo, Al Grano con Servigón, el otro de Carmen Jové, que se me olvida el nombre, pues de estos programas así controversiales. Ah, controversial. Me alegro, se te olvide. Sí, controversial con Carmen Jovera que se llamaba. En fin, todas estas controversias de cada los 70 y los 80, pues conmigo se encuentra el nada más y nada menos que el que creó ese concepto de show. El viajó en el tiempo, creó ese concepto de show y ahora regresa aquí al presente para seguir más con la controversia encendida a través de las redes sociales. Cabrera. El señor Sparrow, ¿qué está pasando, Gio? ¿Qué es la que hay? Alex Nation en la casa, Sparrow Wolf también. Estamos acá en vivo y pues aclaro, no, yo no creé esa pendeja, pero me gusta. Yo sí, casualmente me tripió que Alex mencionara Al Grano con Servigón y a Carmen Jovet. Estos programas los pasaban antes en Puerto Rico, pasadas las 10 de la noche. Uh-huh. Y yo era loco con estar despierto y ver por lo menos el intro. O sea, era, uno sabía que lo que iban a hablar ahí, nosotros como niños o adolescentes no lo podíamos o no lo debíamos escuchar. Uh-huh. Y yo me sentía el más malo cuando por lo menos escuchaba el intro. Así que, GG, Microsoft, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué tú dices? Y sosteque, mira, ya Capitel y yo a 7 millas. De distancia. Ay, Capi, Azuquita, gracias por estar por ahí, Capi. Pero ya, estamos felices de estar acá, Alex. Un live podcast más, mucho que discutir en cuanto a varias cositas que están pasando en la industria, algunas positivas, algunas no tan positivas, pero lo que está positivo es el hype hacia vivo, ese es el número uno. Eso está espectacular. Saludos, Captain Jack, bien recibido. No, eso está a 100 millas por hora, eso va como carro sin freno por la autopista a las 4 de la mañana, o sea, descontrolado, o sea, las inscripciones van súper bien, ya hay unos términos que están a punto de, ¿verdad? Pero todavía, ¿verdad? Apenas esto se reveló la semana pasada, o sea, pero sí, así que sigan regando la voz, sigan compartiendo el torneo de Vivo 2024 con sus amistades, si ya tienen puntos o están empezando a acumular puntos, que pasen por acá. Recuerden que todos los eventos que hacemos en Nivel Escondido, específicamente eventos competitivos, torneos y estas cosas, siempre nosotros acá utilizamos el sistema de puntos del canal para que usted se pueda inscribir en todas estas loqueras que hacemos para ustedes. Corillo, gente, no cuesta nada, son completamente gratis. Usted puede dejar el merch si está ocupado. ¡Gratis! Seguro, y los deja ahí acumula puntos, relax. Y se inscribe y mete mano. Yo lo único que sé, Gio, y yo creo que eso podemos estar de acuerdo, de que este vivo, esto va a ser histórico. Se va a salir de control, las peleas van a estar increíbles, o sea, yo no sé. Bueno, ahora mismo, adelante, contamos con el apoyo, el auspicio de más de 55 auspiciadores dentro de la comunidad, ¿ok? Y contando, recuerden que todavía tienen tiempo, ¿verdad? Aquellos de ustedes que estén escuchando y o viendo esta transmisión de este podcast Nivel Escondido 570, de ser partícipes dentro de este grupo, este conglomerado de selectos auspiciadores, distinguidos a auspiciadores, ¿verdad? Acá que son canales amigos, comunidades excelentes acá dentro de Twitch y que obviamente pues tienen el package de beneficio, ¿verdad? Que le ofrecemos a la hora de ser auspiciadores, pero más que eso, se llevan la satisfacción de apoyar un evento de la comunidad para la comunidad. Uh-huh. Como bien dijo Alex, en ninguno de los torneos de Nivel Escondido, nosotros directamente cobramos inscripción. De hecho, la inmensa mayoría de todos los eventos acá se corren con redeems de Channel Points. En este caso, los Bacalao Points, ¿verdad? Acá en nuestro canal de Nivel Escondido, el logro oficial de la Horda Bacala. Entonces, realmente los participantes no tienen que poner absolutamente nada de su bolsillo. Entonces, en eventos como el de Vivo, que es un evento grande, Vivo 2024, que regresa con más fuerza que nunca, de manera increíble, la primera edición, ¿verdad? 2021, 2022, 2023, y este año, ¿verdad? Viene ya en su cuarta edición. De verdad que ver el apoyo inmenso en la comunidad, ver el hype que se forma, de verdad que es para nosotros un placer, un honor. Y estamos sumamente agradecidos, ¿verdad? De esos 55, más de 55 que ya han dicho presente, algunos de ellos, ¿verdad? ¿Cómo te digo? No, no poco esperados, pero como que de manera sorpresiva, ¿verdad? Hemos tenido dos o tres que es como que, oh, ok, nítido. Esto, los premios van a estar espectaculares. Regresa la distinción de el Championship, ¿verdad? El Grand Champion, Psycho Frank Award. Este premio está con nosotros desde el principio de lo que fue Vivo. Anoche Gitana Silén estuvo dialogando un poquito al respecto, ¿verdad? Yo le hice un comentario. Ella dijo algo y como que la conversación, ¿verdad? Una cosa llevó a la otra. Y pues ella estuvo comentando, ¿verdad? Varias cositas específicamente relacionadas a Psycho Frank y lo importante que fue o es Vivo, ¿verdad? Para él, para su, honrar su memoria y para ella, ¿verdad? Y nosotros en la vida de Psycho Frank, ¿verdad? Como siempre decimos, no se va quien se muere, se va quien se olvida. Y como a Psycho nunca lo olvidamos, lo llevamos aquí en el centro del pecho, pues mira, beso para el cielo siempre. Y obviamente no se puede hablar de Vivo sin Psycho Frank. Ella comentó unas cosas que nunca había dicho, ¿verdad? Ella misma estaba diciendo como que no, yo creo que maybe lo estoy diciendo ahora porque me siento un poco más fuerte, como quiera se le quebró la voz. Yo estaba acá a moco tendido. Lo comento ahora porque pues ya estoy tranquilo y yo espero que no esté en el chat porque me va a dar algo. Pero ya, o sea, así de fuerte, así de especial. Es Vivo, ¿verdad? En muchos aspectos y bien, estamos sumamente agradecidos. Vivo este año todo apunta a que va a romper récords. Año tras año lo ha hecho. No veo por qué no este año, ¿verdad? Lo hiciera nuevamente. El domingo pasado estuvimos llevando a cabo el Vivo Reveal Show. Y de verdad que pues, mano, la comunidad no se ha hecho esperar. Han estado por ahí comentando, redimiendo, apoyando, comunicándose acá con la producción, ¿verdad? Para efectos de saber más información. Así que nada, todo el mundo pendiente acá a nivel escondido, que todavía falta más de Vivo. Ahorita estaba jugando con Pierre Guy y me preguntó, ¿cuándo es que acaba Vivo realmente? Y Alex, realmente Vivo no dura 7 días, dura 8. Porque la transmisión de nivel escondido son de Kickstart del domingo después de Vivo. Es una transmisión especial donde hay un resumen, un recap, el Vivo Recap. Donde hay un resumen y se revela quién es que recibe la distinción del premio de Grand Champion Psycho Frank Award. Así que definitivamente dura entonces una extensión de 8 días. Exacto. No 7. ¿Sí? Espectacular. Técnicamente, y es un evento, o sea, si tú vienes a ver, si contamos todo lo que se hace, desde que se hace el Reveal Show de Vivo hasta que llega la fecha del evento, el show del final. El Seeding Event también que viene por ahí. El Seeding Event que va a ser en mayo. Yep. Entonces, a la semana de julio del torneo, y súmale ese stream adicional del domingo, que es el cuando anunciamos el Psycho French Grand Champion. O sea, si tú vienes a ver, es un evento que dura más de un mes. Y lo digo en el sentido de que todo el mes de mayo y a principio lo que se habla es vivo. Tú sabes, que es un evento que trasciende tiempo y espacio. ¡Ascendental! Y sin gafas. Espectacular. Sí. Sin gafas. Mira, porque en el chat llegó desde la cueva con Fidelillo, está por ahí vivo. ¡Hype! Buenas noches a todos, Corillo. Espero que estén bien. Esperamos que estén bien también, Fidel. Y te felicitamos, ¿verdad, Fidelillo? Obtuvo su primer Hype Train durante la visita de la Parranda Bacalá el pasado sábado, que de hecho Alex, el Jibarito, que fue el auspiciador de la Parranda Bacalá del sábado pasado, esto tuvo a bien trabajar una rifa, era un sorteo por un Funko Pop de Cobb Vanth, este personaje que tenía la armadura de Boba Fett, pero resultó que no era Boba Fett, no sé si lo recuerdan, los pidieron mandarlo bien. Sí. Pues ese Funko, y abajo, ¿verdad?, autografiado con la fecha de que, mira, esta fue la Parranda Bacalá, y que se lo lleva Bernardi, lo tiramos el pasado jueves. Estuvo espectacular, así que gracias a todos, ¿verdad? Y otra vez felicidades ahí al Fidelillo. Buenas noches, Black Wolf, bienvenido. Buenas noches, brothers, buenas noches, igualmente para ti. También está por ahí el PR Guy, que actually hizo un resub. Muchísimas gracias por ese apoyo. También está Kouta Hino en la casa, el Tainito, el tipo que le gustan cortitos. No muy largos, cortitos. Y ahí estamos al día en el chat. Gente, hoy estamos subiendo un poco más temprano. Acá típicamente los live podcasts se trabajan 10 de la noche, hora de Puerto Rico, pero Alex quería subir un poco más temprano. Se alinearon los planetas y aquí estamos para ustedes. Así que si nos ayudan, regando la voz, ¿verdad? De que, mira, nivel escondido subió hoy un poco más temprano. By all means, lléguenlo por ahí. Hay una razón, ¿verdad? Antes de entrar a las secciones del podcast, hay una razón por la cual subió un poquito más temprano. Y es que yo creo que esto no es casualidad. Que para este servidor nos pusimos camisa roja. Esto fue inconscientemente. Pero, pues, dicen por ahí que, pues, la sangre llega al río, tú sabes, los tiburones huelen la sangre en el agua, y cuando huelen la sangre es cuando salen a atacar. So, no hay mucha casualidad en esto, pero lo que pasa es que, gente, hay muchas cosas que están pasando. Llevamos unas semanas en el mundo del gaming que la cosa está descontrolada, Y les adelanto entonces que el tópico que tenemos para esta semana es tema libre. Obviamente no vamos a decir todavía de lo que vamos a hablar. Ya más o menos se pueden imaginar. Pero yo me pregunto a Alex, no, nos vamos tema libre. Vamos a opinar, vamos a hablar de todo lo que está pasando. Vamos a señalar lo malo, lo bueno. Y nos vamos aquí pata abajo. O sea, yo digo, yo, como yo sé que el tema está caliente y hay mucho que hablar, vamos a empezar más temprano. Y así pues, tú puedes expresarte, ¿verdad? Que has estado bien activo en las redes con todo lo que está pasando. Que aunque fue en son de broma, en son de vacilón. Yo lo que voy a dar share. Un saludo al calvo. O sea, él ha estado bien activo con todo lo que está pasando. Yo estaba leyendo también para leer cosas que han estado pasando. Cabrera. Pero sí, nos vamos free for all. Nos vamos a free for all. Así que ese va a ser el tópico. Pero sí, obviamente, como todos los podcasts en vivo, pues tenemos las secciones, ¿verdad? Siempre tenemos las noticias, los estrenos para la semana y qué es la que hay, corillo. Así que nada, vamos entonces, antes de comenzar, un update ahí en el chat que pues desde la cuenta con Fidel, tirando por ahí el Fidel. También está por ahí Katiana Liné. Los mejores subieron hoy más temprano. Saludos a todos, igualmente, Katianita. Mira, Katiana. Amor bacalao para ti. Beso también para ti. Saluditos. También está el Banshee. Dímelo, Banshee, Azuquita. La marca de la camisa de surfing de Blue Oyster. Pero, ¿cómo va a ser? Oye, fuera de relajo, esa canción está bien cabrona. No vacile. A mí me gusta, me encanta ese tango. Me encanta el título de Blue Oyster. Legendary Meme. Legendary Meme Status, eso era cuando todavía todavía se podía bromear y nadie se ofendía, no, era como exacto, ahora no, super cool. Pero no, eso era de los mejores de esa época, y tú podías hacer ese tipo de chiste y nadie se ofendía. No te haces eso, hay que hacer un emo de dos bikers bailando tango, pero con ropa de Zangief. eso estaría acá con el espido en cuero negro, loco, y un sombrerito de policía arriba. Qué cosa. O Zangief bailando con Bison. Eso estaría espectacular. Qué duro. Ideas millonarias aquí en Nivel Escondido. Azuquita, bienvenido, brother. Tiene registro de cómo es de IP, o sea, eso aquí nos tumbaron la idea de las running. Tú sabes que eso salió de aquí. Exacto. Que nos tumben ese emo no es nada. Fíjate, o sea, eso. Ya la madre, estamos. Tenemos el Golden Kleenex por ahí para nosotros mismos, relax. Cortesía de Lunalis. Ay, no, es excelente. Ese Golden Kleenex, yes. Y anótenlo. Puede haber sorpresas en los Bacalao Golden Awards. Tenemos unas categorías nuevas, así que pendiente. Piolo, no te pongas. ¿Tú te imaginas que consigamos por ahí un 3D printing y que tiremos un trofeito del Golden Kleenex Award? Ah, no, pero eso es fácil. Compramos una caja de Kleenex y la forramos con papel de oro. Quedaría espectacular. Nadie va a saber que debajo de una caja original. Eso sí, ojito. ¿Verdad? En los Golden Bagala Award, no se nos va la luz. Adelante, Alex. Duro. Ay, Cristo, padre. Ay, lo maté. Tómate la Robitussin, papi. 100%, por favor. Tómate la Robitussin. Aquí hay placa solar, aquí no se va la luz. Ya. Estamos preparados para cualquier eventualidad. No vacil. ¡Ay, sin voz! Una llamadita a este Teatro Tapia. Instant bots. Ay. No, ya. ¿Cómo es? Ya ese planeta lo liberaron. Ya no hay muchos bots por ahí. Liberaron. ¿Será que la suscripción? No sé, ¿verdad? O subieron la suscripción. Está más cara. Sí, o puede ser que como estamos reventando los automatons en el Divers, pues no hay mucha respuesta ya. Están produciendo. Esa es la pendeja. Sí. La señal no llega ya. Diablo, no. Ni una sombra llega ya de lo que está produciendo. ¡Diablo! Te podrás imaginar. ¡Ay, Luli! ¡Ay, Luli! Bueno, gente, vamos entonces. Uno trata de hacer un contenido serio de calidad. Oh, y aquí ustedes no respetan, de verdad. Estamos mal. No, ya empezamos por la... Bueno, gente, les adelantamos. Si usted nunca ha vivido una experiencia de un podcast en vivo, con Sparrow y con Alex Nation, be prepared. Aquí nosotros empezamos bien por la autopista, por el carril de la izquierda, y de momento yo no sé qué pasa, que hacemos como la película de Fast and Furious. Yo cojo por un carril y yo cojo por otro. When I see you again, y se jodió todo. Y se nos jodió vemos. Todo. Sí. Nos vemos. Mira, van acá. Pero gato por. Pero. Ay, señor. No. Ay, Cristo Dios. Estamos tratando, Piolo. ¡Hijo del diablo! Ay, Cristo Padre. ¡Chayi! ¡Bienvenida, Suquita, para ti! ¡Chayi! ¡Qué bueno verte! Ay, santo. Bueno, nada, vamos a ver si podemos hacer estas noticias de esta semana, Corillo. Vaya bueno, mierda. Gente, vamos ¿cómo? Con... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ay, ¿cómo padre? Es eso? Ay, no puedo. Fíjate por tu culpa, ven. Me voy a ahogar aquí, me va... Gente, si ven que se va corriendo, que arranque para la emergencia, porque si me quedé sin aire, ¿saben? ¿Ven? ¡No! ¡Tráeme el oxígeno! Chacho, ¡no! ¡Prende el modem! Ah, no, eso es una leyenda pasada. Gato sabe. ¡No, diablo! Bueno, nada, vamos con seriedad. Bueno, vamos con nuestra primera noticia. Y es que ya se estuvo revelando por ahí el rundown o el itinerario de los diferentes eventos o presentaciones digitales que van a estar surgiendo durante el verano, o entiéndase, ¿verdad? A partir de lo que se conoce como el Summer Game Fest, que es cuando muchos desarrolladores o estudios, cuando han sido mandados a cerrar, hacen presentaciones digitales a través de plataformas de live stream y eso, en donde, ¿verdad? Anuncian que van a ser sus proyectos para lo que resta de año y proyectos futuros, ¿verdad? Entiéndase, pues, los directs, todas estas presentaciones. Pues encontré una noticia en donde, ¿verdad? Pone los diferentes estudios o compañías que van a estar haciendo presentaciones a partir del mes de junio. Y hay una que todavía tienen fechas por anunciar, pero ya por lo menos confirmaron de que sí van a estar haciendo presentaciones digitales. Entre ellas está OTK Games Expo 2024. Ellos van a estar transmitiendo a través de YouTube y Twitch. También tenemos que el 6 de junio, esta sí tiene hora y fecha, 6 de junio va a estar la presentación de Guerrilla Collective. Esto va a ser desde las 10 de la mañana, hora del Pacífico, 1 de la tarde, hora del Este, a través de YouTube y de Twitch, a través, obviamente, de su canal. Ellos probablemente se destacan por juegos independientes, específicamente juegos, ¿verdad?, de plataformas y todo esto, así que denle un look a esa presentación. Tenemos que el 7 de junio va a haber una presentación llamada Accessibility Summer Showcase. Esta va a ser desde las 8 de la mañana, hora del Pacífico, 11 de la mañana, hora del Este. Esta va a ser a través de YouTube y Twitch. Obviamente estos son, ¿verdad?, los juegos que están innovando en accesibilidad para personas, ¿verdad?, con que están, ¿verdad?, que tienen condiciones y cositas, pues ellos hacen este tipo de juegos y este tipo de presentaciones. También tenemos, obviamente, el más grande de todas estas presentaciones que se hacen en verano, que es el Summer Game Fest. Esto va a estar comenzando también ese mismo día, por entonces esto comienza a las 2 de la tarde, hora del Pacífico, 5 de la tarde, hora del Este. Esto va a ser, obviamente, a través de su canal de YouTube y de Twitch bajo este nombre. Obviamente, ¿verdad? Ustedes saben que este es el que organiza Gio Kigley todos los años en verano. Esto prácticamente es lo que ha llegado a reemplazar lo que es E3 y por lo menos mantener, ¿verdad?, la esencia de los anuncios de verano, de proyectos que vienen para el resto del año o proyectos que vienen para el próximo año. Aquí muestran trailers, entrevistan a desarrolladores. Esto por lo menos es lo que llegó a reemplazar E3, porque, gente, ustedes saben que E3 dejó de existir hace más de 20 años atrás. Así que ya. También tenemos que ese día hay una presentación de Day of the Developers o Devs, el Summer Game Fest Edition. Esto va a ser tan pronto acabe el Summer Game Fest, van a dar esta presentación a través de YouTube y de Twitch. Aquí, pues, obviamente, ¿verdad?, resaltando algunos desarrolladores, obviamente con entrevistas y trailers y cositas así. También tenemos que el 8 de junio tenemos el Wholesome Direct 2024. Esto va a ser desde las 9 de la mañana, hora del Pacífico, 12 del mediodía, hora del Este, a través de YouTube y de Twitch. También tenemos que ese día tenemos el Future Games Show Summer Showcase. Esto va a ser a las 12 del mediodía, hora del Pacífico, 3 de la tarde, hora del Este, a través de su canal de YouTube y de Twitch. Ellos ya adelantaron que van a tener unos 40 juegos que se aproximan, que van a estar anunciando durante esta presentación. También la más esperada, la que todo el mundo quiere, junio 9, el Xbox Games Showcase. ¿Okay? Esto va a ser, como dije, junio 9, desde las 10 de la mañana hora del Pacífico, 1 de la tarde hora del Este, apaga, de YouTube y de Twitch. ¿Ah? Apaga el sonido de grillos y eso, like, you know, me tienen los oídos locos. Yo, bueno, anyway, that's, cabrón. Te extraño eso. Bueno, también ese día va a estar el PC Gaming Show celebrando su 10 aniversario. Va a ser a la 1 de la tarde hora del Pacífico, 4 de la tarde hora del Este a través de YouTube y de Twitch. El 10 de junio vamos a tener la presentación de Ubisoft Forward en vivo desde Los Ángeles. ¿Okay? Desde Los Ángeles. Entonces, this is weird, pero ya. Desde Los Ángeles todavía no tienen hora de comienzo, pero sí. Ubisoft va a tener presentación durante el Summer Game Fest. So. No sé para qué, pero ¿qué? Yeah, well, de seguro van a hablar un poquito de Rogue Prince of Persia, Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, cositas así. So. Sí, vamos sí. A ver con qué nos vienen. Entonces, aparentemente Nintendo Direct también va a tener una presentación. Todavía no han puesto hora de inicio, pero es probable que también estén a través de YouTube y de Twitch. Así que ya. Bueno, continuando por aquí, otra presentación que se va a estar dando esta semana, Future of Play Direct. También tiene, todavía tiene que anunciar hora de comienzo y esto va a ser a través de YouTube, ¿ok? Tenemos el Upload VR Showcase Summer 2024. También estamos esperando por hora de comienzo de esta presentación y esto va a ser a través de YouTube. Y esto es para los aficionados de la tecnología VR and Gaming. Pues pueden darse una vueltita por ese esa presentación, si hay un título que le atrape. Esto continúa, se extiende inclusive hasta el agosto 2 de agosto, va a estar el THQ Nordic Showcase 2024. Esto va a ser entre las 12 del mediodía hora del Pacífico, 3 de la tarde hora del Este, y va a ser a través de su canal de YouTube. De seguro pues van a estar hablando un poquito más acerca, ¿verdad?, del título del juego de Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin. Así que a lo mejor ahí puede ser que den más detalles sobre este título, nice. Que hay mucha gente que está bien pendiente, ¿verdad? Sí. A ese sí hay que echarle el ojo. Sí, duro. Porque eso suena. La historia está brutal, el juego, vamos a ver si trasciende a la historia de esta. Te leo ya mismo. ¿Cómo? Te leo ya mismo. No, que voy a leer a Ichi ya mismo. Tranquilo, tranquilo. Y esas son todas las presentaciones que van a estar pasando durante este verano, así que. Por lo menos hay alguito, no extrañamos para nada E3. Así que, pero obviamente la que estoy loco por ver es la de Xbox. Me interesa saber qué van. Mari, tú también. Así que esa es la que hay, compañero. Ay, puñeta. Bueno, por lo menos de todo lo que dijiste ahí, dos cosas resaltan. Que en serio, ¿verdad? Hay contenido por ahí que viene para efectos de conocer varias cositas, ¿verdad? De verano. Y dos, el interés pleno y absoluto de Alex de conocer cuáles son los planes de Xbox. Yeah. Eso va a estar bien interesante, gente, porque pues ustedes saben que han estado pasando un par de cositas. No se preocupen. De eso y más vamos a hablar, ¿verdad? Ya mismito. Pero por ahí, Pierre Guy dice, hablando de grillo, hay un coco pelado que yo conozco que juega a Xbox. Y Chivanca dice, todos quieren. Si es que anuncian algo, porque siempre es todos los años el Xbox Year, y me quedo esperando algo con fecha concreta. Predica, hermano, predica. Oye, un saludo, Ichi. ¿Y cuándo sale el update nueva de Minecraft? La update nueva de Minecraft, pregunta Pani. Trasciende la palabra de Sparrow, dice por ahí Kurosaki. No. Mi palabra atada al tema es... Mírame bien, cabrón, mira. Alex, ¿hay manera de que tú me hagas un close-up? Pero, mucha jodienda. Nada, imagínate que hay un close-up aquí. Ajá. En esta cámara, ¿verdad, producción? Aquí, ok. Insostenible. Insostenible. Dilo conmigo. Insostenible. Insostenible. Insostenible. Inso. Sostenible. Oh my God. Gracias, producción. Listo. Ya, te complaciste y te hice close up y todo, oh. Así que. Sí, evidentemente. ¿Cómo fue? Y Chivanca, ¿cómo? Update de Minecraft. Wow, a ver si me lo pierdo. Está cabrón. Y el nuevo video de Fortnite, pregunta por ahí, Manny. Alex enfocando el pecho power. Ey, ¿qué quieres? ¿Que hago pecho también, papi? Está bien duro. Ay, me di puñeta. ¿Y sabes qué es pelo power? Chequéate que está en la edad vulnerable. Pero, ¡ey, claro, ey! ¡Quieto, Kurosaki, quieto! A darle un pelito de la nariz. No, no, no, no. No, oh, ni tanto. Date quieto. Tanto, esa, esos no están, esos no están. Eso no en verde el bigote. Pero ya, yeah, I mean, fuera de todo vacilón, pinta que, ¿verdad? El verano, pues, ¿verdad? Sí. Es siempre disfrutable esa semanita. Sí. Salen un par de cositas que uno como que, pues, se pompea. Otras como que no, otras te pompeaste y ¡ah, sorpresa! Realmente no vamos a tirar nada o más adelante anuncian una cancelación. Todavía, ¿verdad? Estamos esperando Dragon Scale. ¿Dragon Scale era que se llamaba el juego aquel? Del dragón sí. Y el chamaco con los headsets. Pero eso no lo habían cancelado. Claro que lo cancelaron, pero ajá, lo anunciaron un verano. Por eso que estoy diciendo. Por supuesto que lo cancelaron, o sea, hello. Pero Microsoft cortó un par de cosas. Ahora mismo hay algo en la mirilla, aparte de Elder Scrolls y Fallout. Pregunta Kurosaki. Habría que ver a ver si también, si tampoco lo cierran. O sea, Fallout ahora mismo es la franquicia, gracias a el hype que ha tenido en Amazon. Yo creo que es, ¿verdad? Una boya de salvación ahí. Habría que ver qué pasa, habría que ver qué pasa. Ay, padre. Pero ya, estamos al día ahí y ¡sí! ¡Starfield 2! Dice Manny no lo va a dejar. Manny no lo va a dejar aquí. No. Eso lo jugarán mis hijos porque yo no sé si era, pero, oh my. Déjenme quieto. Vamos para la segunda noticia, gente. Esta pasada semana, Nintendo reveló oficialmente que sí está trabajando en un sucesor a la Nintendo Switch. Atado a una noticia, ¿verdad?, relacionada, que dicho sea de paso, el Nintendo Switch está de celebración porque alcanzó unos numeritos bien interesantes en comparación a el PlayStation 2, que hasta el momento había sido la consola más vendida. Por ahí hay un par de huele bichos diciendo, no, pero el Switch, tú te lo puedes llevar, eso no cuenta como home console. No, no, no, cabrones, cuenta como home console y también cuenta como handheld. Entonces, breguen con eso. El Switch rompiendo todo récord, pero sí, se anunció, ¿verdad?, que aparentemente viene por ahí una segunda consola de Switch, Switch, whatever, Super Switch, todavía esos detalles no lo sabemos, pero aparentemente viene por ahí para el 2025. El anuncio proviene de un informe financiero que también reveló las cifras de venta del Switch, que es lo que estoy diciendo. Abrió un Nintendo Direct en junio, así que, ¿verdad?, habían más o menos esperanzas de que se hablara de algo relacionado al tema, pero esto se va a centrar solamente en juegos que vienen para el Switch y no para su sucesora, ¿ok? Se rumora que aparentemente esta sucesora se va a lanzar, como dije, en algún punto del 2025 y los rumores fuertes son que va a ser en el first quarter, entiéndase marzo más o menos por ahí, maybe abril, you know. No se extrañen, ¿verdad? No se alarmen si atrasan el anuncio, primeramente el anuncio y después que digan que va a salir en una fecha y que en verdad salga más después, pero nada. Esto, ¿verdad?, es lo que se desprendió esta pasada semana. Se acabó la espera, por fin dieron, ¿verdad?, unas noticias un poquito más concretas. Y, again, no es que develaron ningún tipo de video, fotos oficiales, nada, no. Fue más bien un informe financiero que los choteó. ¡Ea diablo! Por ahí el año fiscal termina en japonés. El año fiscal japonés, perdón, termina en abril. Creo que dijeron que antes de eso anunciaban ya. Por eso la especulación en marzo. Por eso. Switch 2 con Mortal Kombat 8 Deluxe Final Edition. ¡Woo! Ya lo duro. ¡Hostia, puntito! Sí, Fresi, bienvenida. Estamos bienvenida, allá Fresi. Un poco más temprano. El que dice, esperará el anuncio del anuncio oficial de Elder Scrolls 6. Jonan saldrá al final diciendo, ¡espéralo! ¡Pronto! Duro. A sacarle millones más al mismo juego de Mortal Kombat 10 años más. Claro que sí. Esa gente está guillada igual que los de Rockstar. Con las 20 ediciones de Grand Theft Auto. Como que no arrancan. ¡Grande! Nivel escondido. Grande Sparrow y Alex Nation. ¡Grande tú, chivito! Gracias por estar por ahí. Azuquita para ti. Azuquita para el Chevo, gente. By the way, Alex, yo sé que tú eres el productor de esta semana, pero. Hay mucha gente buena que hace stream ahí en el chat. Así que tírenlo más uno, gente. Ustedes saben cómo es. Tírenlo más uno por si acaso. Hay gente en el chat que usted no sabía que hace stream. Se entere que hace stream. Y si no lo seguía y tiene bien, pues le den apoyo, ¿ok? Bueno. Tiren esos más uno por ahí. ¡Rápidamente! ¡Tremendo! Mario Kart me refería. Oh, no Mortal Kombat. Mario Kart. Yo me imagino que anunciarán el nuevo Switch en junio 2024. Cosa de meterle 6 meses de mercadeo y salir al mercado en noviembre 2024. Dice Gatorejo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? 2025. ¿Tú crees? Yo creo que no van a anunciar y que lo van a tirar, you know, no, yo, eso tan sabe. Rápido. Me encantaría, Gato, me encantaría, porque este año, yo, de hecho, en algún punto de otras discusiones a qué nivel escondido hemos hablado, esto, de eso, de la posibilidad de que salga o saliera, whatever, yo estaba aspirando que saliera este año. Hopefully, pero los rumores, ¿verdad? Y de acuerdo a ese informe financiero, que solidifica un poco más el rumor, 2025. Vamos a ver, maybe el Tokyo Game Show, creo que es en septiembre, dice por ahí Kurosaki. ¡Buah, Gatorejo Mortal, los dos finales de juego! Dice por ahí. ¡Saludos! Dice por ahí el Darnes, bienvenido, Darnes, ya con un tremendo raid. Gracias por ese reidazo, papi. Uh-huh. Es muy probable que hay que radicar quiebra esta Navidad nuevamente por consolas nuevas, dice por ahí el DC Diabetic. Wow. Bienvenido, DC. Azuquita, saludos al a los guitarristas de nivel escondido. No, dimos ahora. ¡Chira! Oye, yo no iba a decir nada. Yo no iba a decir nada, esa me la estoy reservando para cuando vaya a presentarlo en el podcast. Pues entonces, que soy yo el al revés, ¿verdad? Pues le tenía un par de nombres ahí, ¿verdad? El José Feliciano de Coamo. Esto, por allá el Eric Clapton, ¿verdad? Del sur de Puerto Rico. El más reciente acompañante del maestro de Tocanilón, Juan Manatal, uh-huh. Alex Nation, pero ustedes me hicieron adelantar todo ese chiste ahora y pues ya eventualmente no va a dar gracia. No. Algo me inventaré. El tipo al que le hicieron mocap en la nueva edición de Guitar Hero, Alex Nation. Bueno, sí, Alex está tocando guitarra, claro que sí. Y yo toco, sí, la mía está ahí atrás. Ustedes no la ven por el tiro, pero ya, está ahí atrás. Sí, a veces se ven, algunas tomas se ven. Sí. Y hablando de guitarra, y ahorita mencionamos algo que me recordó, pero creo que no lo mencionamos, que Lunaris tiene por ahí un eventito, ¿verdad?, relacionado a Extra Life y a un talent show. Yo me apunté por ahí, así que, ¿qué voy a traer? Obviamente algo atado a la guitarra, así que pendientes por ahí a nuestra amiga Lunaris, raya baja 610. Yes, let's go. Bueno. Llegó Shinobu, Kurosaki dice, creo que vemos el PS5 Pro antes que el Switch 2. Oh, sí, eso sí. Esa camisa clásica de MTV es la que es Alex, dice MTV por ahí, dice, que es la que es. Pronto, coming soon, MTV Unplugged. Ya mismo vengo, dale tranquila. Saludando a todo el mundo. So, tú me dices que el talent show es Trío Los Bacalao Andino, compuesto de Alex Paro y Juanma. Bueno, podríamos hablar con Juanma para que nos dé clase. A nosotros, yo no me atrevo a tocar una guitarra al lado de Juan Manatal. ¡Eres loco! O sea, yo, guitarrista, levanten la mano y ya acá. Yo de oído y va en coche. No, yo par de acordes que he aprendido, pero fuera de ahí, mañana. Jamás. No. Pero mira, estaremos pendientes entonces a ver qué rayos hace Nintendo en términos de esa revelación. Una nota al calce. Sabrás que le pusimos un video de Juanma al que nos está dando clase. Y él se lo hace a mirar, entonces el trato más o menos, él tiene un estilo, no le sale el estilo de Juanma. No explico el estilo que él toca, pero un poquito, pero no igual que Juanma jamás. Then again, Juanma hace un montaje, o sea, él se graba múltiples ocasiones, uh-huh. O tú realmente no puedes imitar lo que tú ves de una, uh-huh. Es muy difícil. Esto, para tú hacer eso a nivel, you know, tiene que ser un guitarrista consumado, uh-huh. Que vaya por encima de Juanma, ¿me entiendes? Sí. No sé quién te da clase, no le quiero, ¿verdad?, quitar mérito, pero ya, tendría que ser alguien, you know, superior a lo que hace Juanma. Juanma es una leyenda. Gente, chequenlo por ahí en YouTube, Juanma Toca Nilón. Okay. Déjame por ahí, le puedo tirar un enlace, lo que, ¿verdad?, Alex entonces continúa. Sí. Con la próxima noticia, porque si no, no nos movemos. Entonces, con nuestra próxima noticia, antes, lo que yo busco el link, dice por aquí que Alex pregunta que si la camisa es de cuando trabajabas en el Tom Green Show en los 90. Yo creo que sí, yo creo que esta camisa ya tiene ya como más de 20 años conmigo. Y ni ha desmerecido ni se ha dado. Esto es una cosa increíble. Tom Green Show, de hecho, cabrón. En estos días, creo que MTV cumplía aniversario. Me parece que cumplía 40 aniversarios. Y yo vi un post que decía Happy 40th Anniversary. Thank you for 10 years of music. El que sabe, sabe por qué el chiste. El que sabe, sabe y lo entiende. El que no va a decir. Va a decir, chico, el sistema es el post. Si es 40 años, ¿por qué lo está felicitando por 10? Si cumplen 40. Y el tipo que siempre me sabe por qué hizo ese chiste. Sí, de los 40 y 10 de música. Tú sabes. Yep. Ahí está, Kate. No lo confundan con el canal de El Nilón de Juanma. Eso es otra cosa. No, no, eso es otra cosa, es claro, es claro, es claro. Es claro. Ay, señor. Este gato está pasado. Denle el favor, no se van a arrepentir. Oh my God. Exacto, no le. Ey, de Juanma Natal, no del Nilón de Juanma, ok. Sí, el Nilón de Juanma, eso es. También es con él, pero ese es su codename en OnlyFans. En OnlyFans. Okay. Sí. El de YouTube es el que tienen que seguir, sí. ¿Qué es ese? Sí, tienen que tener cuidado con eso, tienen que tener cuidado con eso. Pero nada, vamos a estaba el que salió, dice Corazón. ¿Qué? Gracias, ah, okay. Gracias. Por el que salió contestándole a Gato. Sí, pensaba otra cosa. Él quería ver otra cosa. Es que era otro tipo de Nilón. Gato. Otro tipo. Le de querían Nilón. Ver el hilo. El hilo Juanma. Dice, coño, eso no es el traste. Eso no es dos sostenidos, eso es otra cosa. Bueno, ustedes no sirven. Ustedes no, no sirven. No, esta gente son buenas, pero se daña muy rápido. Bueno, Corillo, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y seguimos hablando de Nintendo. Y es que se estuvo revelando esta semana que Nintendo va a revivir el clásico evento de que se celebró para allá para los 80. Muchos de ustedes se acuerdan el famoso Nintendo World Championships. Esto fue una competencia que hizo Nintendo para allá para los 80, que inclusive, los que conocen, hay unos cuantos cartridges que se utilizaron para ese evento que por ahí están por ahí, que se venden a cantidades exorbitantes de dinero. Porque esos cartuchos no salieron a la venta al mercado. Muchas de las personas que consiguieron posesión de esos cartuchos fue porque los subastaron o los encontraron en un basement abandonado, pero cuestan un montón. Y esos cartuchos fueron hechos específicamente para estas competencias allá en los 80. ¿Qué pasa? Nintendo ahora va a revivir la nostalgia de ese evento sacando una edición para Nintendo Switch llamada Nintendo World Championships NES Edition. Y este jueguito, que va a estar llegando próximamente, esto lo que trae son 13 juegos clásicos de Nintendo, pero en modo de retos y speedruns. O sea que este juego, pues usted va a poder retarse usted mismo en estos 13 juegos clásicos de Nintendo a tratar de hacer la mejor cantidad de puntos o el mejor tiempo. Lo bueno es que usted va a poder retar a sus amigos porque va a tener global scoring, o sea, va a tener, como llama así, puntuación que se va a estar actualizando porque va a estar conectado obviamente a online, o sea, que usted pues, puede ver la puntuación de sus amigos y de otros jugadores del mundo, ¿verdad? Para ver si usted mejora la puntuación o el tiempo que ha hecho en estos juegos de esta edición del Nintendo World Championship. El mismo, como mencioné, va a tener 13 juegos clásicos sobre 150 retos para usted competir en estos títulos. Además de que se estuvo revelando que esta edición que va a estar saliendo es una edición, no va a ser digital, va a ser obviamente física, que aunque también va a estar digital, pero la edición física, que esta edición está lo más interesante porque esta edición va a traer materiales de colección. Entre ellos, esta edición va a traer un cartucho dorado, ¿verdad? Simulando lo que era el cartucho clásico de Nintendo, pero color oro, con el logo de Nintendo World Championships. Va a traer unas tarjetas de color de los 13 juegos, ¿verdad? Que están incluidos en este package. Va a traer también un hard case para el juego. Y también va a incluir el cartuchito del juego físico. O sea, que no es una caja vacía, que usted baja el código como hacían en Fortnite. No, no, no. Pero como dije, va a traer artículos coleccionables, así que eso va a estar espectacular. El mismo va a estar a un precio de $60, no está nada mal. La versión digital va a estar en $30. Como les dije, esto es un jueguito con estos 13 juegos, que va a tener retos de velocidad, retos de puntuación, así que usted se puede probar a ver cómo va y pues sube al scoreboard global a ver si está mejor que sus amigos o está número uno, quién sabe, ¿verdad? Así que está lo más interesante. Ahora mismo yo traté de ver si ya el juego estaba para preorden por Amazon, pero no está todavía. No está. Creo que en GameStop sí se puede preorder. GameStop ya se puede preorder. Se va a estar pendiente a ver si eventualmente lo suben a Amazon, porque me gustaría tener este jueguito. Obviamente como pieza de colección se ve lo más interesante. Así que esta edición que le mencioné que trae todos estos artículos es el Deluxe Set, ¿ok? Deluxe Set, la edición regular que va a estar versión digital, para poder conseguir a través del eShop y va a estar costando $30. La Deluxe 60, la digital 30. Eso está lo más cool, está lo más interesante. Así que estaremos pendientes de la para ver cómo esto evoluciona. Aparte de que si usted invita amistades a su casa, luego va a tener lo que se conoce como un party mode, en donde 8 jugadores pueden jugar a la vez, pero claro, local, no a través de online. Así que también esto va a estar incluyendo competencias globales. Va a tener uno Weekly Global Online Leaderboard Challenge. Así que, está pendiente cuando se anuncie. Espérate, vamos a jugar esta, a ver si me trepo ahí en el top 8 o en el top 10 de los online leaderboards para este jueguito. Así que, está cool el concepto. Así que vamos a ver, ¿verdad? Como los speedrunners, que hay muchos, ¿verdad? En el mundo, le meten a estos jueguitos clásicos de Nintendo en este formato. Eso está bueno, y depende de cuánta gente se consigan, ¿verdad? Ese cartridge, se puede activar acá el Bacalao Speedrunning League. ¡Woo! Alex Nation tiene mucha experiencia, sobre todo en Mario and the Lost Levels. También activamos allá a Mr. Playing Juan, ahora conocido como Come con Juan. Esto, a ver cómo les va, Alex, ¿qué te parece esa idea? Tacho, qué recuerdo ese speedrun de Lost Levels, cómo olvidar. Pero gané. Casi un doble que yo, váyase para el carajo los dos. Pues aprendan a jugar, cabrones. Sí, porque los levels es muy fácil. Sí, bueno, ese definitivamente quedó comprobado. Cacho, fácil, Dios mío. Mira, por ahí, me entretuvo como quiera, pero ese no era, me confundí, dice por ahí Kurosaki. Ah, me perdí la descarga. No, Ángel, todavía. El Nintendo World Championship fue en los 90 y en el 2017, dice por ahí, dice de América. Gracias. 1990, 91 y en el 2017, dice por ahí, Ángel Thunder Miranda. Gracias por estar. El Nintendo World Championship técnicamente es la primera vez que existió el eSport, dice por ahí DC. Esto está durísimo, dice por ahí Kurosaki. También comentó que es una película de unos chamacos llegando al Championship de Nintendo, y sí, le aclaramos, ¿verdad?, que fue de Wizard, también Ángel colocó por ahí el dato, y que fue que hicieron los World Cups. Lo que comentó como un evento medio ficticio, ¿verdad?, después lo aprovecharon ahí en términos de public relations, ¿no?, y de media, y de outreach, ¿no?, publicidad. Hay una película, 150 retos para ganarle a Sparrow, tú dices, ey, DC, tranquilo. A lo mejor no hace falta tanto. Fuera de Japón, Mario 3 fue mostrado en esa movie. Juegazo perfecto, aún 80 años después. ¡Cállate, Kurosaki! ¡Nadie te preguntó! Pero sí, es el mejor juego. El nadie te preguntó fue para la fecha. Cállate la boca, The Wizard, The Wizard es cuando muestran una competencia de Nintendo. The Wizard, esa película, obviamente, el storyline es pendejísimo, hablando claro. Sí. Lo bueno era cuando mostraban clips de los videojuegos, y no era tanto. Claro. No era tanto. Pero lo último, obviamente, el gran reveal de Mario 3. En un mundo perfecto, en un juego donde nunca nadie lo había jugado, y así lo anuncian en la película, sí. A game that they have never before seen or never before played. ¿Y qué tiene sabe el truco de la flauta? ¿Sabe dónde está la cabrona flauta? O sea, ¿Cómo es eso? O sea, eso es un plot hole horrible. ¡Ida! Besote, bienvenida, y la verás caer por el chat de nivel escondido. Sí. Bienvenida. No, y Corey Haynes sabía, he needs to find the magic flute. Yo, ¿qué sabes tú si tú ni jugabas en la jodida película? Sí, exacto, canto de cabrón, si eso acaba de salir. Eso es como decirle, ¿verdad?, que tú lo desarrollaste. O sea, por amor de Cristo, o sea, no, pedimos una con Tinto Game Genie. No. Neuralink, hijo de puta, puesto en los 80, Neuralink. Sí, no, pero nada, fuera de eso. Para eso, cuando nosotros lo vimos, nosotros no entendíamos eso, solo vinimos a saber después. Uh-huh. O sea, pero, yeah, I mean, era lo que había, y pues, está bien, ya, Maxi, en su máxima expresión. Sí. ¡Vente ahí, en el esto blanco! ¡En ese no, en el otro! Ahora corre por atrás, no te asustes, coge la flauta, ahora brinca para el mundo, ¡no! No, de verdad, fuera. Acuérdate que ahí también sale el clásico It's the Power Glove. O sea, eso. No, es como si dijeran este mismo ejemplo, que eso alguien pasó Psycho Mantis de la primera y sin asustarse y sin nada. Sí, exacto. Nadie te cree. Canto de cabrón. El que diga que pasó Psycho Mantis en Metal Gear Solid 1 de la primera es un embustero o una embustera. ¿Cuál es la cámara, producción? Esta. Eres un embustero. Listo, ya. Estamos ready. Si no había alguien que sabe el truco, tú no sabías lo que tenías que hacer para pelear con Psycho Mantis. Yo no fui. Buena que la completaste antes, porque ya te iba a desmentir. En la escena que eliminaron, se ve el nene diciendo... El behind the scenes. Lo sacaron a fuerza de la tarima. ¡Ay, me muero! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Bienvenido, bienvenido, adelante, me asustó para ti. ¡Buena tú! No, y de momento cuando... ¡Ah, usted me juega esto! ¡Yo tuve Nintendo, lo dicho! ¡Yo tuve Nintendo en mi vida, mamá, bicho! Para que ustedes que lo entiendan, eso es un chiste viejo acá de nivel escondido. Alex estaba mansplaining algo a Gato en cuanto a Nintendo, y a Gato le salió del alma. Yo tuve Super Nintendo en mi vida, mamá, bicho. Y de hecho, yo creo que era yo el que estaba jugando contigo. Yo seguí jodiendo, sacando punta. Diablo, qué jodido. Yo no conocía si era Super Mario Bros. Era un Bacalao Speedrunning League. Algo estábamos haciendo. Y seguí jodiendo con eso mismo. O era Mario 3, no me acuerdo. O Mario World, uno de esos. Sí. De ahí es que sale el yo. Y de hecho, hay un Channel Point. Yo he tenido Super Nintendo en mi vida, mamá. Había un cachín de ese audio. Gracias. No, yo dejé de hablar, yo me callé, dije, yo me callo. Sí, yo no dije más nada. Super Mario World dice, sí, para mí que era más Super Mario World, yo creo que sí. Es que lo hay, Kurosaki, lo hay. Lo que pasa es que no están activados los puntos. Ay, carajo. Pero ese era exclusivo de surfing. Está. Ay, Dios mío. Está. Bring back the audio. Y se metió en el boquete y decidió vivir ahí. Sí, no. Exacto, hay tres versiones. Había una de moto. Había una de surfing y con diversos edits. Diferentes edits. Con la de Kill Bill. Con la cabra también. Ay, vamos a hacer como parte de vivo, traer Legacy Audios y jodiendas de nivel escondido, sacar cosas del Vault una vez al año, dice por ahí Kurosaki. Coño, no es mala idea. Cuando es fácil trabajarlo con el bot que estamos trabajando ahora, con Mixer Up, tiene para audio cues y todo eso. Pero como les dije el otro día, lo dije en stream, estamos todavía working process con el bot nuevo. Eso siempre aquí es la misión de aquí de nivel escondido. Sí. Eso sí. Tenemos ya, ¿verdad? Los cuatro integrantes de nivel escondido tenemos PC. Ya yo no estoy trabajando en Mac. Ustedes no lo ven, pero aquí al lado mío está la PC. Estamos transmitiendo y haciendo streams, ¿verdad? Sin 3, 2, 1, clap anymore. Uh-huh. Estamos muy contentos en cuanto específicamente a eso. ¡Uy! Mira quién llega por ahí. ¡El Jibarito! El auspiciador de la parranda bacala del mes de mayo, el pasado sábado, y mira, y llega con tremendo raid, gracias a todos los que vienen de parte de El Jibarito. Este es para haciendo el bot en Pascal. Chicos, eso no se usa. Ay, bueno, y yo tenía que usar lo que funcionaba. Pascal, ¿okay? Y tu Pascal. ¡Diablo! ¡Vete para el carajo, Pascal! ¡Era una mierda! Bienvenido a todos. Llegué sin irme, dice por ahí el Mario. ¡Uy, uy, uy! Es que eso es baja prioridad ante los eventos que sí, no, de verdad que estamos full, o sea, gente, vamos a reiterar, hacer una pausa, y después de esto nos movemos a la próxima noticia. Esto viene vivo, ¿verdad? 2024, ahora la primera semana de junio, pero previo a vivo, estamos trabajando tras bastidores para ustedes para vivo, obviamente. También en mayo, todavía queda por ahí el Vivo Seating Event. Queda por ahí también un evento especial de Bacalao Fight Club. Queda también después de vivo, acto seguido, o sea, la semana siguiente viene el Pesca, ¿verdad? Y no el Pesca B, viene el Party Escondido Summer Cup Assembly, trae ustedes gracias a Bluetooth The Party y Nivel Escondido, ¿verdad? Una colaboración increíble en Rocket League. Es una serie de torneos, ¿verdad? De dúos y que van a desarrollarse, donde se van a estar enfrentando. Ya todos los detalles están publicados en nivelescondido.com, pero eventualmente van a llevar a la gran final, donde se van a filtrar, ¿verdad? Todos esos dúos que comiencen a jugar se van a filtrar y luego entonces van a quedar solamente 8, donde entonces van a pelear, ¿verdad? Por el top 3 y se va a sacar también el Hola MVP. De igual manera, eso es en junio. En julio hay evento especial. En agosto hay evento especial y ya también estamos maquinando porque, again, gente, acá esto es friendo y comiendo. Según un evento, viene otro. Según un evento, viene otro. Me place recordarles que desde que comenzó el año, también estamos en ese ritmo de trabajo. Acá se llevó a cabo el tremendo evento del Guatapanazo Bacalao en enero, con un tremendo torneo de Street Fighter 6. Se llevó a cabo un torneo de Rocket League en febrero, un torneo de Fortnite en marzo. Uh-huh. En abril estuvo corriendo por ahí el Bacalao Fight Club. Uh-huh. Y ahora en mayo, el Vivo Reveal Show fue el evento principal, pero como les dije, hay varios eventos corriendo. Y como dijimos al principio, Vivo se apodera de las transmisiones acá de Nivel Escondido desde mayo hasta prácticamente la segunda semana de junio. Uh-huh. Esto no para. Así que ya, eso es lo que tiene prioridad acá. Realmente por ahí, mira, nos aclaran, gente, que dan inscripciones disponibles para Vivo 2024. Aprovechen, busquen por ahí, escarben, miren a ver lo que hay y vayan redimiendo sus puntitos, ¿ok? Saludos desde Texas. ¡Kiki Sama! ¡Kiki! ¡Bro, el tanto tiempo! ¡Azúcar para ti! ¡Kiki, gente! ¡Kiki le mete caliente a los streams! Consideren darle por ahí un follow. Gracias por estar por ahí, querido. Bienvenido. Yo también estoy aquí en Texas, así que GG, tenerte por acá. No que seamos vecinos, ¿verdad? Vive lejos con cojones de mí, pero ajá. Yo odio Cobol, dice Curosa. Ay, estos se pusieron ahí. Mira, tampoco nadie te preguntó, chino. Saludando a todo el mundo. Eso es, papi, esto está encendido. Viene, gente. La pesca, dice por ahí el Manny. El Surfing Boy, qué cara de mamá tienen, ¿eh? ¿Quién fue el torneo de Rocket League? No sabría decirte, creo que fue Chamaco 09, uh-huh. Surfing Boy. Besito volador para todos. Dizzy me habló sucio. Dele timeouts, me siento ofendido. Oféndete más. Dizzy, tienes luz verde para decirle más ahí a Surfing Boy. Ya lo dije, pero ¿qué es eso? Ya lo que es fuerte. Yo no digo como que... Dizzy, ahora leí lo que le dijo. Diablo, cabrón, tragué hondo acá yo. Pero, ¿what? Diablo, pero se la mandó bien duro. Oye, después de esa, no... El Surfing me dio dulce. Y eso fue un atentado a mi vida. Ah, qué sucio. Mira, salió Lambonejo ahora. Lambonejo está en la cuenta de Gatonejo. Dice, el MVP fue el mejor Mister de todos los Mister. Ha hecho un figazo en la arañita, cabrón. Gato, dale un meme por no decir las cosas como son, dice el Surfing. No te apures, cuando me den un memo yo sé con qué lo voy a firmar, mamabicho. Surfing, que se queda fuera de Vivo porque él cogió esa fecha para viajar. Qué lindo. Sí. Le echa la culpa a papá. No, porque él tenía vacaciones y quería ir conmigo y bla, bla, bla. Sí, ese hombre que las vacaciones coge. Todo y tres veces al año y tanto que se queja. Yo no he cogido vacaciones. Y ay, mire, compadre, tú coges vacaciones todos los meses. Pues mi pai, dice. Le traduzco. Exacto. Una cajita de clínica para Surfing por ahí, por favor. Chacho, yo iba a partir, pero ahí es que nunca sabremos. Es como llegar al centro de un Tootsie Roll. Exacto. Nadie va a saber nunca. Nadie, ¿ok? Bueno, gente, vamos entonces a pasar a la última de las noticias para esta semana. Y esta noticia nos tomó por sorpresa a muchos de nosotros. Resulta que se anunció por ahí un juego de nombre Sonic Rumble. Esto es un nuevo juego para el teléfono móvil de parte de Sega. Es un juego de party, ¿verdad? Básicamente va a hostear 32 jugadores con similitudes enormes a lo que es Mario Party y también a Fall Guys. Los jugadores van a competir en minijuegos para obtener una victoria total. El ganador es el último jugador que quede en pie, por lo que se sobreentiende que si bien son 32, también va a tener el elemento de Battle Royale individual. Es todos contra todos. Va a haber un beta cerrado, ¿verdad? Esto va a correr del 24 al 26 de mayo y va a estar disponible tanto para iOS como para Android al momento de reseñar esta nota a la vez, ¿verdad? Hay veces que hacen un beta en uno y después dos semanas o tres semanas después en el otro. Al momento de reportar esto es al mismo tiempo. Bien, el beta va a correr del 24 al 26 de mayo. ¿Cómo es que usted recibe una invitación al beta cerrado? Desconozco, ¿ok? Desconozco. ¡Uy, Alex! Nos llega por ahí una nota. ¡Ojito! Chequéate ese WhatsApp. La producción nos ha tirado un pescozón. Uh-huh. Tirado por ahí. Se puede, está motorizado. Oficialmente, bueno, si no, no lo hubiera dicho. Exacto. Si envío un memo, lo firmas tú. Dale. Pues gente, me complace en anunciarles que oficialmente el torneo de Super Smash Brothers para Vivo 2024 ya se fuleteó. Uy, primer sold out de Vivo 2024. 16 jugadores. Oh my gosh, gente. Queremos ver los emotes de Vivo por ahí, gente. Esto implosionó. ¡Encendido! Esto implosionó. Primer torneo. Y aún quedan participaciones en un torneo que están a punto de. So, verifiquen. ¿Verdad? La agenda, verifiquen la fecha. Recuerden que esto comienza el 2 de junio y termina el 8 de junio, de domingo a sábado, gente. Así que, wow. Me senté a cuadrar caja y me di cuenta que se llenó. ¡Let's go! El único que no se llena es Mortal Kombat 1. Mira, Mortal Kombat, dicen las malas lenguas que está en la cuerda floja. No sé qué va a hacer producción en cuanto producción a eso. Ya estará dando información. Ya se estará notificando por ahí. Pendiente por ahí. ¿Qué va a pasar con Mortal Kombat 1? Yo no tengo la bola de Sparrow, pero yo me atrevo a decir que yo creo que ese juego. Ese juego le van a dar un fatality más grande que chacho, que la película Mortal Kombat 2. Así que, a descargar Virtual Fighter. No te adelantes espera a lo que producción nos indique que va a pasar. No sé, yo creo que hay un instinto matador o algo más meloso, dice por aquí. Que Party Animal sea mejor que Mortal Kombat 1, dice por ahí. Pendiente mañana, dice por aquí. Mañana. El diablo. Uy. ¿Sabes? ¿Tienes asignación? Sí, tengo asignación. De seguro va a llegar un mensaje por ahí, por WhatsApp, y de seguro va a tener que cambiar la dinámica en el stream mañana. Después, este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Sí, sí. Le quema el celular a Alex en la barra. Espérate, o sea, yo sé que estamos en el podcast, gente, hablando en serio. O sea, ok, explíqueme algo. Sí hubo gente que votó porque Mortal Kombat estuviera en el torneo. Fine. Ok, los que juegan Mortal Kombat, Gato, los muchachos, o sea, yo no tengo Mortal Kombat 1. Por eso estoy preguntando. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tan malo está el online de Mortal Kombat 1? O sea, está horrible. Es injugable, es inmamable. O sea, inmamable está el juego, si me preguntas a mí. Yo sé que no estás preguntando por eso, pero... Exacto, pero, o sea, tan malo está el... o sea, guay, ¿por qué lo odio? Yo no sé, yo no tengo los juegos, no puedo opinar. Y la verdad es que dice, el día que salió el de Smash, habría la opción de los Channel Points como si no hubiese un mañana hasta que se puso. Dice, por ahí. El juego en general está muy aburrido para jugar, dice DC. Surfing contesta, dice, no está malo, pero no lleno las expectativas como el del 11. Es un ok, dice por ahí este calvito con experiencia del Surfing Boy. Literalmente, NetherRealms no quiere hacerle el Pro Tour como lo han hecho otros años. No es que esté malo, es que ante los otros juegos no brega. Dice por ahí ya. Ese juego va para la copia barata de Evo. Hay consenso entonces. Sí, va a estar en Forza Pack también. Y que está malita. Está medio ahí truqueado. Vamos a ver. O sea, el evento más grande, ¿de dónde, Alex? ¡Del Caribe! Let's go. Ahí está. Mira, Gato anunció por ahí que le va a dar una semana a Mortal Kombat. Si esta semana que inicia mañana, nuestra semana laboral de stream inicia mañana domingo, si esta semana no se llenan esos espacios para Mortal Kombat 1, yo creo que estamos viendo un fatality a Mortal Kombat 1 y yo creo... ¡Ah, no, la semana se cumple hoy! ¡Que se cumple hoy! ¡Ah, ok! Quería hacer una semana completa. La semana se cumple hoy. Pero le quiero dar una semana. O sea, hermana mía. O sea, pues le quería dar una semana. Que le den gracias a Dios que Microsoft no tiene nada que ver con Vivo. Porque si no, hubiéramos anunciado Mortal Kombat 1 y anunciando la mismo le poníamos una X. Cancelado. Y ya. Mira, gente, mañana vamos a detalle. Si usted es un freak, un fanático de los juegos de pelea y tiene el hype de Vivo, gente, mañana hay un stream que usted no se puede perder, porque yo creo que mañana me van a dar la información privilegiada que voy a tener que compartir con ustedes durante mi intervención de Sunday Kickstarter, a ver el futuro de Mortal Kombat y a ver qué entonces, si es que eventualmente se decide que Mortal Kombat no va, que yo entiendo que no va, porque lo que hay es una sola persona inscrita. Y nadie se atreva a redimir Channel Points de Mortal Kombat, ¿ok? Nadie se atreva. Dice, es que Mortal Kombat se adelantaron, tenían que tirar Injustice y en el ¿qué? De años más, Mortal Kombat 1. ¡Sálvate, voy para allá! ¿Qué pasó? Ah, en serio, Diego, por joder. Bueno, volvemos al punto ya mismo. Tranquilo, era parte del chiste. Entiende, o sea, mucha gente entiende que debe haber salido mejor un Injustice 3 en vez de otro Mortal Kombat. Claro, claro, Injustice sí. Está bien duro. Todo el mundo esperaba un Injustice, porque si tú buscas más o menos la línea de tiempo de los releases, yo creo que era el turno de un Injustice, no de otro Mortal Kombat. Mira, por ahí, el gato dice, por eso pendiente mañana. Es que Mortal Kombat 1 se adelantaron, ajá, y dice DC. Ey, si vivo hubiera sido de Microsoft, hubieran despedido a Alex o a Gato después de hacer el anuncio. Surfing Boy se tenía que decir y se dijo. Dice por ahí Gato, Jeppere Bosque dice Killer Instinct en Layaway. Saludos a toditos. Mi campeón llega por ahí, el GPB. Injustice causó que se dañara Mortal Kombat 11, eso algo es algo, dice por ahí. Uh-huh. ¿Cómo que se dañara Mortal Kombat 11? Explícame ese pensamiento tuyo. La mecánica, el Injustice 1 y Injustice 2 me parecieron muy, muy buenos juegos. No, son buenísimos. Pero que Killer Instinct está en Game Pass, dice por ahí Surfing Boy. Pues. Killer Instinct es free to play, pues, loco. Pues, ¿para cuándo Quake? Dice por ahí Spirit. Bueno, eso cuando Quake sea un juego de pelea y tú tengas, ¿verdad? Fighting Game arriba, las barras, a lo mejor se considera para vivo. Bueno, si votaron por... Bienvenido. Sí. En GT Toys. Sí, ¡qué cabrón! Si votaron por OW2, ¿por qué? Que voten por Quake no era nada. Bueno, mira, por Overwatch. El concepto de usar equipment para cambiarle las habilidades, como pasa en Mortal Kombat 11, y después los demás, dice por ahí, dice, ok, entiendo. Real Tournament o nada. Los que votaron por Mortal Kombat 1 no lo han redimido por miedo a represalias bacalaísticas. lo sabe, dice. No, para ver la ley del parking. ¡Botao! Unreal Tournament también, dice por ahí. ¿Quién fue el único que redimió Mortal Kombat 1? Aparte de yo ahora mismo, no sé. No sé. Porque Darnes se apuntó en todo. Sí, estoy chota. No, no vayan a tirar a Darnes, buena gente, chorreca. Sí, pero Darnes, tranquilo, que ya, lo que sea que vayamos a swapear ahí, ya tú tienes el redeem, no tienes que canjearlo otra vez. Está bien, tranquilo, que se te va a honrar ese redeem. Si no tienes el juego, pues te jodiste, es como único, ¿verdad? Pero ya, tranquilen, el Darkness. No quiero hacer predicción de cuál sería, depende de lo que se vaya a hacer, la mecánica que se vaya a hacer. Es una votación especial con un par de títulos. Yo tengo un presentimiento que creo que sé cuál va a ganar, pero vamos a esperar a la mañana que me den detalles. Sí. Que se le honre mira, honrales con H. Mister del pueblo. Vamos a aprenderle que no me ha dicho. También se me lo contó. Qué fuerte. Bueno, ahí estamos entonces con las noticias, Alex, estamos al día en el chat. No, ¿y de qué manera estamos al día? Con las publicaciones, papi, porque si no... Sí, no terminamos nunca. Bueno, vamos con las publicaciones, gente, y esta semana sale por ahí para el mercado Biomutant, por fin llega a Nintendo Switch, esto será el 14 de mayo. El 15 de mayo hay varios juegos, entre ellos está Baladins para PC, Please Fix the Road para Xbox Series X y S y Xbox One, Slayers X, Terminal Aftermath, Vengeance of the Slayer, ¿cómo es? Collection Turbo Hyper Edition, buste no, hasta Slayer nada más. Esto sale para PlayStation 5, PlayStation 4 y Switch. El 16 de mayo llega, este título, diablo, qué controversia. El 16 de mayo para PC llega Ghost of Tsushima Director's Cut. Ese mismo día también sale... Eso también vamos a hablar, gente. No se crean que la tiradera es para Microsoft nada más, ¿ok? Ese mismo día también sale Lorelei and the Laser Eyes para Switch y PC. También, adiós, me repito ahí, Please Fix It, ya se lo dije. Lo que pasa es que tienen fechas diferentes, no están leyendo las fechas, entonces el Please Fix the Road sale en mayo 15, primero para Xbox. Y después para PlayStation. Y en mayo 16, un día después, sale para PlayStation. Sí, gracias. Sí, esa es la... Read Only Memories Neurodiver, esto para PlayStation 5, Xbox One, Switch y PC. Y el 20 de mayo llega Sons of Conquest para PC. Así que esa es la que hay, corillo. Snyder Cut. Sí, faltó que le pusieran Snyder Cut al título de ese juego. The Slayers X. Chacho. Así que, Gente, de ahí, fuera de todo vacilón, el hot pick de la semana, si usted no lo ha jugado, y lo va a jugar y lo puede jugar, y tiene una PC que lo corra, y tiene una zona residencial... ¿Verdad? Porque ahora también hay que... me cago en Sony también. Ghost of Tsushima, Director's Cut. ¡Woo! Ese debe ser el pick. Ese juego está bien cabrón. Vamos a hablar, ¿verdad?, de unas especificidades en cuanto a área o no área, ¿verdad? Hay unas cosas para los que, ya, yeah, tranquilo, vamos a hablar de eso ya mismo. Pero ajá, Ghost of Tsushima en PlayStation 4 se veía espectacular. PlayStation 5 se ve bestial en computadora, corriendo a ultra mega requete archi HD. Se va a tener que ver, hijo de puta. Y el juego está bien cabrón. So, yeah, Ghost of Tsushima, ese debe ser el hot pick. Quisiera ver es que si la controversia es por lo del online, lo de Ghost of Tsushima. Sí, sí, vamos a hablar de eso y mucho más en breve. No te despegues. Y en Switch, ¿cómo se ve? Es brutal. Como en palito. Ay, ay, ay. ¡Siga viendo! Ay, mi madre. Bueno, gente, lo nada. Y esté en la madre, lo poco que he jugado. Y vas a flipar, brother. Vas a flipar. Créeme, no, créeme. Pues, el juego está espectacular. Alex, tú jugaste Ghost, ¿verdad? Claro, y lo acabé. Sí. Lo acabé en Extra Life. Compré el DLC. Acabé el DLC. O sea, yo ese juego. Está cabrón. Ese juego yo le di duro. Yo abrí todo ese fucking mapa. Yo me entregué tanto que yo inclusive estaba haciendo cosas hasta adelantado en la historia. O sea, yo puse a mi personaje, yo sentía que mi personaje estaba tan fucking OP. O sea, que cuando yo tuve la pelea del boss fight final, yo me sentía como que, esto es una porquería de pelea, porque es que mi personaje estaba espectacularmente hostioso. O sea, yo busqué todos los upgrades de vida, yo busqué todas las armaduras secretas, yo encontré hasta la armadura de Goku. O sea, hello. Sí, yo me volví hice un research aquí rapidito para estar seguro de lo que iba a decir y no cometer una barra basada. Uh-huh. Y sí, confirmo. La única razón por la cual Ghost of Tsushima no salió como el GOTY de ese año fue por el bagaje que traía la fanaticada de The Last of Us Part 2. Uh-huh. The Last of Us Part 2 sale el mismo año que salió Ghost of Tsushima, pero Ghost of Tsushima para mí en todos los sentidos. Sí. Es un juego mucho más superior. Ese era el GOTY que el de The Last of Us Part 2. Si hubiesen sido dos IPs nuevos, escúchenme bien, nuevos, Ghost of Tsushima se lo llevaba por la milla clásica. ¿Ok? Porque lo que trajo Ghost of Tsushima a la mesa fue innovador, fue groundbreaking, fue de un estudio que no trabajaba ese tipo de juego y rompió. Pío, sí, cabrón, con la propuesta de Ghost of Tsushima. Me encanta. Y encima, la historia que trabajan y cómo la trabajan. Uh-huh. Es espectacular. So, definitivamente fue superior. Y muy correcto fue lo que dice Gato, ¿sabes? The Last of Us Part 2. ¿Cómo? Que muy correcto lo que dice Gato de mí. Lo está diciendo Alex, el tipo que no jugaba. Exactamente, no, pero a ti la fiebre de Open Worlds te comenzó con Spider-Man, ¿verdad? Uh-huh. Fue que te dio el... Sí, Spider-Man 1 me reactivó. El turning point de Alex fue como que lo picó la araña. Ajá, y se jodió. Sí, bien, fue papi a su quita. No, y la historia bueno, de como me llega Ghost of Tsushima. O sea, la casualidad más grande no pudo haber sido. O sea, es verdad, cuéntalo, tienen luz verde. Y fue por la vía legal. Sí, cuando el juego salió, que yo lo estreno acá, yo hice un sorteo. ¿Cómo estrené? Que falté al trabajo y todo. Yo le dije a mi jefe en ese momento, jefa, sepa que yo tal día no voy para el trabajo. Yo casi no falto, gente, a mi trabajo. No voy para el trabajo, me voy a quedar jugando y voy a jugar tal juego. Y voy a estar en vivo en tal canal y si quieres pasar a saludar, pasa. Uh-huh. Yo no voy a trabajar. Y estuve acá, ¿como cuánto? ¿Como 6 horas? ¿8 horas? 7 horas. Mi turno está jugando, dice jugando. Sí, no. Entonces, pues Gio casi siempre, él tiene la mala costumbre que cuando eran juegos estrenados, él sorteaba copias de los juegos que se estrenaban así, nuevos en el canal. Y Alex, ese pero día porque no... tú hablas en pasado. Tú no sabes si eso va a pasar otra vez. Bueno, pues, who knows, wink, pendiente. Cuando sean estrenos, que yo esté bien. No ha salido nada nuevo, así que te llama la atención. No, exacto. Sí. Pero ajá. Pero entonces Gio sorteó una copia digital de Ghost of Tsushima. Y da la mala pata que quien se gana el sorteo es Noé. Entonces, Noé me dice, mira, me gané la copia, qué sé yo qué. Y yo digo, bueno, pues no sé qué tú vas a hacer. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a jugar eso? ¿Tú me lo vas a dar a mí? No, pues yo te lo doy a ti. Y yo por el yo, bueno, ¿verdad? Pasó todo un matrimonio. O sea, lo mío es mío, lo de no es mío. Entonces, pues ya no, me dio el código. Le tiras un chancletazo para que lo diga otra vez. Pues me dio el código y, gente, el resto es historia. Ese fue el juego que durante el maratón del... Se fue el 2021. Sí, porque eso fue, Esto salió para 2020, para 2020, eso probablemente... 2020, antes de la pandemia, antes de la pandemia. Ya, yeah, ya. Yeah. Durante la pandemia, exacto. Prácticamente, ajá. Durante ese strike, ese fue el juego que yo más jugué y yo la acabé de madrugada. O sea, yo inclusive hice lo extra que hay que hacer en el juego y tomé una decisión en el juego y me dieron el traje blanco y toda la pendeja, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, ese juego a mí, glorioso. Espera, por ahí la chancla, Diri la Vera, y este saludito, espero que estén bien, por ahí saludando al RP, que bueno. The cutscenes of For Ghost of Tsushima were possibly thanks to the Chinese cameraman, Phil Ming. Gracias, este RP, maldita sea la madre del chiste. Te amamos, odiamos esos chistes, wow. Phil Ming, qué cabrón. Ay, qué mamá, y Cuban American, Phil Ming. Wow, mira el otro, se le unió. Dice por ahí este gato, Alex, ¿qué tú vas a hacer? ¿Me vas a dar el juego o vas a dormir en el sofá? Así le dijo a Noé. 10 de 10, I'm proud of you, bro, dice por ahí JP. Qué pelota. Do not enable that type of behavior. Por ahí el man dice, si perdemos a Alex en los próximos minutos, no fue culpa de Noé. Bueno, Spiro dice, muchísimo mejor, si se puede, dice por ahí el Titanfall, que se llama Capa. Definitivamente Ghost of Tsushima lo tienen que probar, ¿verdad? Si tienen la capacidad de jugarlo en PC, incluso si lo jugaron en PlayStation y quedaron bien, bien fascinados por el juego y tienen, ¿verdad?, los specs para correrlo a Ultra Mega HD, no se van a arrepentir porque el juego de por sí se ve precioso en PlayStation 4, hermoso en PlayStation 5 y, you know, se va a ver espectacular en ese juego es otra cosa, de verdad, o sea, de verdad que wow, qué recuerdo. Yo cogí el DLC y lo partí por el medio también, muchachos. El único DLC que salió. El DLC me lo compré bien pompeado y se me mezcló gimnasia con la magnesia y después salí en ring y se jodió. Se jodió. Pero está gufiado el DLC, está gufiado. Es cortito, pero brega. Bueno, estamos por ir al día en el chat, así que de esa manera, Corillo, hasta ahí llegamos con las publicaciones para esta semana. Vamos entonces con lo que tenemos en agenda para el tópico de la semana. Y esta semana lo que hay es trivia. No, perdón, no es trivia. Lo que hay es bóveda. No, perdón, no hay bóveda. Bacala. Top 3. No, tampoco hay top 3. Esta semana lo que hay en el tópico de la semana. Y si producción, ¿verdad? Si gustaría insertar una musiquita de funeraria, ¿verdad? Ay, papá Dios. De background. Así que vamos a estar hablando, gente, nos fuimos en esta sección de tópico de la semana, nos fuimos free for all, o sea, esto es pendiente trambólica, caiga quien caiga en nuestra lengua. Irónicamente, lo que has dicho, lo que has dicho tiene que ver con el tema, dice, pues no hay nada como las promesas del gobierno aquí. Exacto. O las promesas de ciertas compañías de la industria. Así que, gente, obviamente... ¿De qué vamos a estar hablando? Mire, hay un montón de cosas pasando en el mundo de los videojuegos. Llevamos unas semanas viendo noticias y la verdad que uno las lee y uno dice, ya che, pero ¿qué está pasando? O sea, estas decisiones. O sea, viene un backlash desde lo que empezó a suceder con Helldivers hasta lo más reciente, el anuncio de Microsoft. Pero in between, ese principio, ese final, han explotado más sucesos, más informaciones que no sabíamos. O sea, una cosa... Ay, pero sí, pero espérate. Esto es un momento significativo en el mundo del gaming. O sea, nunca hemos tenido como que tantas situaciones negativas tan consecutivas. Entonces, la cuestión es que es de ambas compañías, ¿sabes? De las compañías, entiéndase compañías grandes en ese sentido. Sí, compañías principales. A las compañías principales, sí, obviamente sin quitarle méritos a Nintendo. Porque Nintendo se queda... Nintendo say its own thing. Y nos va a vender un refrito. ¿Y saben qué, pendejos? Vamos a pagar los 80 pesos exacto, que nos pida. Exacto. O sea, Nintendo sabe hacer lo que tiene que hacer. Pero, obviamente, esto ha sido un debacle esta semana. O sea, desde una decisión reversal a otra hasta una decisión y que se joda quien se joda. O sea, nos vamos a quedar con esa decisión y así. So, obviamente, estamos hablando, ¿verdad? De todo lo que está pasando en la industria, tanto con Microsoft, con Sony, y aquí pues nos vamos, obviamente, temas libres. Mi compañero ha estado bien activo, ¿verdad? En las redes, en son de vacilón, son de broma, una pullita aquí, una pullita acá, compartiendo las noticias, comentando, ¿verdad? Este, su opinión, ¿verdad? De cosas que muchas personas ya podían haber pronosticado o pudieron haber visto que esto es lo que está lo temprano iba a estar sucediendo. Hay muchas personas que a lo mejor decían que no, tú estás equivocado, esto está sólido, esto es una fórmula ganadora, aquí no hay nada malo corriendo, we're making money and we're good. O sea, a raíz de que estabas haciendo chavo, no estabas viendo la raíz negativa que estaba calando todas estas decisiones, todas estas mecánicas de distribución de videogames. Y obviamente, todos esos caminos llevaron ¿a dónde? A lo que está pasando hoy en día en la industria. También cabe resaltar, antes de pasarle el foro a Gio, cabe también resaltar que ya llevamos, ¿cómo podemos decir? Llevamos ya varios años que la industria de la tecnología está pasando por un momento bien difícil. Y obviamente eso está afectando la industria de los videojuegos. Es tecnología, inevitablemente una cosa va a overlap con la otra. Google ha despedido gente, Apple, Microsoft y otras compañías que a lo mejor no nos enteramos porque son compañías medianas o pequeñas, pero que sí, la tecnología en sí está en un momento ahora mismo, en una transición un poquito, ¿verdad? Vamos a llamarla así, como que de mucha preocupación. Se dice que va a haber una estabilidad pronto, pero obviamente no sabemos cuándo. Pero sí, lamentablemente ese aguacero salpicó a la industria del gaming, que obviamente es tecnología. Así que, pero nada, obviamente, dicho con eso, le voy a dejar un ratito aquí el foro a Sparo, porque obviamente él está, como les dije, él ha estado más activo. Sí, yo he estado leyendo, estoy al tanto de muchas cosas que están pasando, pero vamos a hacerlo de una forma jocosa, de una forma de vacilón, ¿verdad? Obviamente, y obviamente, esto caiga quien caiga, no vamos obviamente a faltar ni tirarle a nadie en particular. Ah, porque el fulano dijo, no. Sí, que rápido aquí nos hacen clip de que cuando le tiramos a Microsoft y se olvidan de las veces que le tiramos a Sony, o viceversa, cuando le tiramos a Sony, no han dicho nada de Microsoft, peleándonos, ¿verdad? La gente de Sony, alegando que no somos parciales, que no somos imparciales, ¿verdad? Tirando por ahí para allá y de aquí para allá, y es como que si escucharan todo el bochinche, pues a lo mejor, ¿verdad? Se les quitan las malas mañas. Sí. Esto, de todo con Favo. Bienvenido, Favo. Gracias, bienvenido. Favo, por el Favo. Esto, pero ajá, dice Kurosaki que está tan malo que hasta hicieron un website. Sí, lo vi. Wow. Layoffs.fyi. Oh my God, Layoffs.fyi. For your information, wow. Está cabrón. No, está malo. Así que, Sparo, mano, si quieres llevarnos en tu estilo. Desde que comenzó esta debacle en estas pasadas semanas hasta hoy, o sea, es increíble de verdad. Bueno, ¿cómo, eso te iba a preguntar, cómo querías, tackle this? Obviamente esto es una sección de opinión. Nivel Escondido no se solidariza con las siguientes expresiones vertidas en este programa, aunque Nivel Escondido somos nosotros mismos, así que embuste ese disclaimer, pero ok. ¿Cómo querías comenzar? ¿En orden cronológico? ¿En orden de relevancia? ¿Cómo quieres? Pues, quieres ir cronológico desde que empezaron más noticias esta semana, que pues, arrancamos con lo de Sony y Helldivers, o sea. Circunscribiéndonos al revolú de Helldivers, ¿verdad? Esto comienza el fin de semana pasado. Digamos que viernes por ahí ya se estaba rumorando una cosa, explota fuerte entre sábado y domingo. Resulta que, en resumen, y abuelo de pájaro, no estamos con ninguna noticia, ningún media outlet ni nada por el estilo. Estamos aquí tocando el tema de lo que nos recordamos porque pues ha estado en boca de todos y lo hemos estado discutiendo tanto aquí en Nivel Escondido como en el chat de trabajo, como en la comunidad y en comunidades amigas. Helldivers, de momento, ¿verdad? Un juego que ha estado rompiendo un montón de estereotipos, ha estado rompiendo récords en ventas. Es un juego que ha recibido elogios de parte incluso de analistas de ventas dentro de lo que es la dinámica de ventas de videojuegos, en el sentido de que, si no me equivoco, esto fue hace como 3 semanas atrás en un podcast, estaba con Gatonejo cuando discutí esta noticia, de que estaban reportando un fenómeno a la inversa en términos de ventas, de que típicamente cuando un juego sale, entra en un peak y después, un par de días después, es común que haya una especie de gráfica en lo que llaman campana, ¿verdad? Pues hacia abajo, que es como que baja un poquito, vuelve y sube, tal vez en un DLC, o los fines de semana se ve un peak de vez en cuando, pues Helldivers consistentemente, por varias semanas consecutivas había estado rompiendo récords. En venta, en accesos, en lo que sea, y era un juego que el juego base, lo que cuesta son $40, estaba disponible o está disponible en PlayStation y en Steam. ¿Qué pasa? Que desde un principio, ¿verdad?, que este juego sale, a este juego no le activaron como requisito para jugarlo específicamente en Steam un sign-in adicional para el PlayStation Network, ¿verdad? De momento, Sony, ¿verdad?, y mucha gente está sospechando que lo que quieren es inflar los números de sign-ins de manera artificial y decir, mira, estamos teniendo unas ventas cabronas en PlayStation Network. Uh-huh. Esto, les requieren el sign-in de PSN a la gente de Steam. ¿Qué pasa? Que hay, ¿verdad?, de momento se forma un impasse cabrón porque hay ciertas regiones, ciertos países donde por diversas razones, razones políticas, religiosas, sociales, el PlayStation Network está bloqueado. Para que ustedes tengan una idea de buena tinta, ¿verdad? Tengo personas que conozco que han ido a el Middle East, por ejemplo, ¿verdad?, a países del Oriente Medio. Y para que ustedes tengan una idea, cosas que a lo mejor acá nosotros no entendemos, pero así es que corre la cosa ya. En el lugar donde visitó, ¿verdad?, una persona que conozco recientemente, WhatsApp está enabled, pero la cámara no. La cámara de WhatsApp está bloqueada. So, hay cierto control, cierta restricción. Usted dirá, ¿por qué la cámara no? ¿Qué sé yo? Vaya usted a saberla. A lo mejor lo dice, ¿verdad?, en su constitución o en su forma de gobierno o bajo su religión, lo que sea. Entonces, así de medio inverosímil, ¿verdad?, que uno dice acá, de esta perspectiva del mundo, dice, coño, pues, activar el PlayStation Network, eso no es gran cosa. Pues mira, resulta que sí. El caso es que, al haber ese impasse, ¿verdad?, crea una imposibilidad de los jugadores poder activar y jugar y disfrutar de Helldivers libremente como lo habían hecho hasta el momento. El punto de esta pendeja es que esto no se anuncia desde el principio. Esto fue sorpresivo y, de hecho, ya el juego estaba corriendo. Uh-huh. Ya el juego salió. Alex, ¿cuándo carajo fue que salió Helldivers? ¿En febrero? Yo creo que fue como en febrero. Por ahí, o marzo. Parece, sí. Like, you know, no lleva ni tanto de haber salido. Pero, esto ya está. Febrero, el juego. A mitad, gracias. A mitad de deployment. El juego, o sea, es como que ya salió, cabrón, que tú vas para atrás. Ya la gente lo probó, ya la gente le gustó, ya la gente, ¿verdad? Pues, obviamente, esto genera un backlash, hijo de puta. Específicamente en la comunidad de Steam. Donde, pues, esta gente no iba a poder jugar porque les dieron una fecha límite. Dijeron, mira, los nuevos, los que compren el juego, you know, de cierta fecha en adelante, van a tener que activar su cuenta de PSN, ¿verdad?, con la cuenta de Steam, ¿verdad?, ligarlo. Lo cual no es un movimiento nuevo. Tan reciente como en las pasadas semanas, donde también vimos que juegos de Microsoft estaban llegando a lo que vendría siendo el ecosistema de PlayStation, entiéndase, el de pirata. Esto, Dios mío. Ahora se me fue el nombre, Alex. Sea of Thieves. Esto, que llegue entonces a PlayStation, también se le requiere un sign-in de Microsoft. Y es normal en Minecraft, cuando usted va a jugar Minecraft por primera vez, también hace eso. Entonces, es como que, you know, standard procedure. Uh-huh. Pero no lo habían hecho, que es el punto. No lo habían hecho con Helldivers. El caso es que después de cierta fecha iban a activar eso. Y los que ya lo estaban jugando tenían hasta unos 15 o 16 días más para entonces activar las cuentas. Si no, el juego lamentablemente pues iba a ser injugable porque Helldivers no tiene una campaña offline. El kick de Helldivers es uno jugar libremente, online, vacilar y pasar la cool, ya sea randoms, con randoms o con tus panas. Entonces, obviamente hubo un backlash, hijo de puta, con eso, a tal punto que se organizó, ¿verdad?, un review bombing orquestado y, de hecho, iniciado de la mano de uno de los líderes comunitarios oficiales de Arrowhead Games, que es el estudio encargado de Helldivers. Eso le costó el trabajo a este tipo, porque él ya no está como líder de comunidad dentro de Helldivers 2, pero se logró, ¿verdad?, una victoria o una semivictoria, porque lograron evitar, ¿verdad?, ese linking de las cuentas. ¿Qué pasa? Que esto destapa la caja de Pandora en cuanto a que PlayStation trabaje los juegos o sus juegos en PC en el launcher, por lo menos en el launcher de Steam. ¿Ok? Lo cual lleva a mucha gente a especular si entonces en el futuro vamos a tener un launcher disponible de PlayStation en PC. Por el momento eso es una sanganería. Ahora mismo la librería de juegos de PlayStation en PC es bien poca para justificar un launcher, ¿verdad? Esto, so Steam sería la mejor opción. ¿Qué pasa? Que aunque para Helldivers, para efectos de Helldivers, le quitaron eso, le retiraron eso, como quiera, ¿verdad? Alegan ellos que van a dejar esa jodienda del PlayStation Network login activo para juegos futuros, incluyendo, por eso dijimos que íbamos a hablar de esto ya mismito, incluyendo el juego que va a salir esta semana, ¿verdad? En fecha de publicación para esta semana, de Ghost of Tsushima. ¿Qué pasa? Que hay un asterisco bien grande, y es que ellos dicen que ese linking es necesario si usted juega el multiplayer de Ghost of Tsushima. Si no le interesa jugar el multiplayer de Ghost of Tsushima, según ellos, pues está todo bien. ¿Qué pasa? Que el meollo realmente no está resuelto porque, como dije, destaparon la olla de Pandora, la caja de Pandora, en el sentido de que ahora Steam tiene un montón de países listed como que no puede tener acceso al PSN, y de parte de Steam ya hay un impasse. So, han creado, ¿verdad?, de un ecosistema y una armonía y una cosa nítida, justificándolo bajo seguridad. Que nadie les cree. Porque si un sistema no es seguro para nada, es el maldito PlayStation Network. Alex, ¿cuántas veces han hackeado el PlayStation Network? Así, a grosso modo. Muchísimas veces, un número exacto no, pero muchísimas veces. Mira, más de 10 veces. Más de 10 veces en los pasados 10 años. You know, no estoy diciendo que haya sido una vez por año, pero ajá. Más de 10 veces, fácil, de momento te llega un email, mira, hay un data breach, lamentablemente tu email ha sido comprometido, no sé qué, te vamos a regalar 4 juegos y vámonos. Entonces, te vamos a regalar un jueguito por el mal rato. Brother, realmente eso no es una solución. So, por seguridad no es. Por evitar los hackers, yo entiendo la dinámica de tratar de evitar hackers y tener un control más o menos de quién, pero hasta el momento se estaba teniendo de lo más bien, por lo menos en Helldivers, o la gran mayoría, ¿verdad? Estaban bajo un control específico, tanto en PC como en PlayStation, así que la excusa pendeja de PlayStation Network en los dos ecosistemas, bajo seguridad, esa no era, ¿ok? So, el caso es que dan el reversazo y pues, again, tenemos una semivictoria. ¿Por qué? Porque todavía Steam mantiene, ¿verdad?, esa distinción dentro de ciertos países. ¿Ok? Ese es el revolú de PlayStation. Oye, muchachos, ¿tú crees que Sony requiera PSN login para saber cómo hace Chewbacca? Por cierto, ¿cómo hace? Pregúntale a Alex. Alex es el que sabe. Sí, yo sé, clarito. Ya prontito. Espéralo pronto. Mañana. Oye, Jibarito no pierde ni pie ni visa. Gracias por esos vidazos, papi. Azuquita. Soy agente. Entonces, uno piensa, uno dice, diablo, you know, Sony la cagó, heavy. Tú sabes, esto llevó a varios usuarios a tirar review bombing, a forzar, ¿verdad?, con esos reviews negativos, un juego que estaba súper alto en reviews, a que esté por el piso. Usuarios que tenían el juego, ¿verdad?, lo pidieron refund, le dieron refund completo. Y esto a mí sí me dio una gracia cabrona. Hubo al menos un jugador del cual se reportó que tenía sobre 100 horas de juego ya y pidió full refund. Y yo estoy como que, cabrón, tú eres bien cara de lechuga. Yo puedo entender que tú estés molesto de que, you know, el juego que tú compraste no lo vas a poder jugar, ta, ta, ta, ta, ta. Pero tú le metiste 100 horas plus al juego y tú quieres todo tu dinero de vuelta. No, mamabicho, no. Eso es como que pongan un McDonald's en tu pueblo, Alex, y que tú te juques con el McDúo y que quiten el McDonald's, y después tú demandar a McDonald's y demandarle que te devuelva el dinero de todos los McDúos que te metiste. O sea, es como que, wait a minute, o sea, tampoco es para tanto. Sí. Soy Anegno, dímelo, que es la que hay. Saludos, vecino. Bienvenido, brother. Azuquita para ti. Esto, soy ya, you know, tampoco te puedes ir tan extremo, ¿verdad? Como hizo ese usuario y tal vez otros usuarios más. Pero sí, anyways, estaban devolviendo los chavos. So, es como que, mira, you know, estamos dispuestos a perder dinero. De hecho, con Ghost of Tsushima, también se fueron con que los que no quieran lamentablemente les vamos a devolver. Si lo tienes preordenado, me importa un bicho. O si vas a jugar online, necesitas hacer el login con el PSN. Si no, no hay problema. Entonces, realmente, hablando claro, aunque Ghost of Tsushima tiene multiplayer, realmente es un multiplayer random. Se siente incluso como si fuera otro juego totalmente. No se siente como Ghost of Tsushima del todo. Esto, este entretenido no es la gran cosa. Yo creo que un jugador de PC no es la experiencia que está buscando. Hay juegos mejores en multiplayer. Then again, eso debería ser opción total y absoluta del usuario de PC, decidir si lo juega o no lo juega. Pero ajá, eso es lo que está diciendo por ahí Sony, y en los países continúan restringidos. Y usted dirá, coño, qué cosa cabrona, como la ha cagado Sony. Pues agárrese. Alex, háblanos un poquito del revolú de Microsoft. Pues mira, nada, saludos, Checo, que es la que hay. Dale por seguro. Bienvenido, Checo. Pero el Raid Mode está bueno. Sí, Ibarito, o sea, no le quito una cosa a la otra. O sea, no es que el juego esté malo. Pero, you know, y bien, reitero, que la decisión queda de cada cual si lo juega o no lo juega. Aquí el modo de multiplayer de Ghost of Tsushima también se destacó muchísimo, específicamente en un evento de Extra Life, donde yo lo tenía para una de las rotaciones de 3 horas, y en verdad jugamos como 9 horas, porque sí entretiene, pero, you know, entretiene, pero ajá, no es Helldivers, ¿me entiendes? No es Helldivers. Sí, pero está brutal. Pero fíjate, antes de pasar a lo próximo, quería verla, aprovecharle y comentar rapidito sobre esto de Sony. O sea, pero es bien cabrón, Checo. Pero ajá, bienvenido. Bueno, I mean, yo me voy a ir por otro lado, por otro camino, ajá, referente a esto de Sony. Ok. Zumba. Sí, yo puedo entender la molestia de esto de lo del signing a PlayStation y qué sé yo qué. Pero hablando claro, o sea, tan complicado es para un jugador crear una cuenta de PlayStation. Y está hablando de las regiones que no hay, que PlayStation no está. Para las regiones normales no es nada complicado. Las regiones donde está abierto no es nada complicado. Es abrir otro email. Él no hacerlo. No lo quiere hacer porque yo soy de PC y PC Master Race. Ya eso es una lloradera. Esa te la doy. Ese es como el que quiere hacer hielo en una botella pero no quiere llenarla de agua. O sea, no entiendo cuán complicado puede hacer un jodido una cuenta en un servicio. Ah, yo soy PC Gamer. Ok, pero entras a la página, creas tu cuenta, un email, validas y ya. Sí. Y cuando igual que se hace para jugar vas Minecraft. A jugar, tú te pide, espérate, y ya está. Verify, pipa, y se acabó. Y esto hablando de las regiones que no está bloqueado el servicio de PlayStation Network, porque ya se son otros 20 pesos. O sea, hay regiones que el servicio está bloqueado, pues ahí lo podemos entender. Ok, está bien, ahí están cabrones. Pero en una región que no está bloqueado, ¿cuál es el lloriqueo? Como ponemos, o sea, yo cuestión de lloradera. Estamos ante una eso generación mismo, que todo llora. Shinobu trae algo importante, que las cuentas de Ubisoft y de Steam de Activision también pasa. Se iba a preguntar, que yo creo que la cuenta de cuando uno va a jugar Apex, también hay un sign-in cuando tú juegas inicialmente. Esto, la misma cuenta de Epic, corillo, para usted linkear su cuenta de Rocket League, su cuenta de Fortnite, ¿verdad? Y si tiene login. Fortnite en múltiples plataformas, es un login. Sí, porque entonces, eso va a asociar las cuentas. O sea, va a asociar tu cuenta, por ejemplo, en el caso de Fortnite, va a asociar tu cuenta de Epic con tu cuenta de PlayStation, y el progreso es compartido. Correcto. O sea, eso es lo que se conoce como un cross-save, cross-account. O sea, una sola cuenta tu root de modo. O sea, sí, es pura llorar, exactamente. Problema. En ese contexto, pura llorar era, Checo. O sea, y yo entiendo, para mí, no sé, si es que en el caso de Ghost of Tsushima hay cross-progression. Yo no sé si eso está. Yo no he leído los specs. Yo no sé. No. Ellos dijeron, de Ghost of Tsushima, dijeron que no hace falta si no vas a tocar el multiplayer. Okay. No hace falta. Ah, no. Lo puedes jugar en Steam sin problema, siempre y cuando lo vayas a hacer en multiplayer. Porque es que, anyways, en multiplayer es, incluso se siente como si fuera otro juego, loco, ¿no? No, otro lo imagino. Si lo tiran como un standalone game, it rolls, ¿me entiendes? Pero ya, se llama Legends, el juego. Sí, cada cual tiene derecho a, ¿verdad?, a estar de acuerdo o no de acuerdo. Mi opinión, yo entiendo que esto es pura lloradera. Es pura llana. Sí, pero sí, de que la embarraron, sí. Y no estoy defendiendo a Sony. No estoy defendiendo. Porque para mí, sí, que el forzar esta dinámica también es lo que lo ha jodido. O sea, sí, definitivo. Don't force it, don't force it. O sea, lo que está funcionando, tú no lo arreglas. Sí. O sea, sí, si está funcionando, o sea, ¿cuál es la mierda? Again, aquí viene la cuestión de la estadística, de los números, de las ventas y todo esto. Ah, mira todos los usuarios que tengo. Uh-huh. Cuando en realidad no son tuyos. O sea, ellos están, uh-huh, en Steam, no son tuyos. Ah, pero como se lo quedaron competition, me cuentan a mí. O sea, that's not the way to work this. O sea, en mi opinión, ahí yo, sí, diría que están fallando. Pero, uh-huh, webwings, y recalco que esto también hay un gran porciento de lloradera envuelto. Así que yo no sé si esto eventualmente va a tener marcha atrás como lo que pasó con Helldivers, que la presión fue a niveles catastróficos. O sea, memes, videos, una cosa se asquerosa. Metieron con la comunidad equivocada, Alex. De hecho, hay rumores por ahí, de que, y yo no sé si Sony les permite hacer esto al equipo, pero si lo hacen, están cabrones and then some. El review bombing, obviamente, se ve también estadísticamente hablando, ¿verdad? En, uh-huh, Steam, si no me equivoco, genera unas gráficas, uh-huh, de, ¿verdad? Puntos hacia abajo, entiendo, por día. Y de momento, al otro día, despuntó. Pues esos cabrones montaron eso en una capa de Helldivers. Y se ve en la madre. Y estaban diciendo que, you know, qué cool sería si incluyen esta capa. Se metieron con la comunidad equivocada. O sea, vamos a recordar que la comunidad de Helldivers, para aquellos de ustedes que no sabían, un saludo a la gente de Helldivers Puerto Rico. Uh-huh. También cabrones. Esto, la gente de Helldivers, en términos generales, nos dan unas horas para hacer ciertas misiones, ¿verdad? Ah, tienen, qué sé yo, 3 días para liberar 7 planetas. Mira, cabrón, esos 3 días se liberan en 12 horas. ¡12 horas! Uh-huh. Y después todo el mundo celebrando online. ¡Eh, toma eso, automatón! ¡Chúpate esto, este insectoide, bla, bla, bla, bla! Uh-huh. Y la comunidad rompe. Le dieron una misión en vida real. Guess what? ¿Nos vamos en contra de quién? ¿Quién es el nuevo enemigo? ¡Sony! Vamos a joderlo. ¡Págata! Y explotaron la comunidad en Steam, uh-huh, con los review bombings. A eso súmale que Ponti jura, Alex, que no faltaba un cabrón que nunca en su vida ha tocado Helldivers y también se unió, ya sea en apoyo o a tratar de joder a Sony. Uh-huh. Porque el hecho de que ellos hicieran el review bombing, yo no toqué Steam, yo no entré, ¿verdad? No tengo mi cuenta activa como para eso. Esto, pero sé que hubo gente que en apoyo, aunque no necesariamente les afectaba, estaban dando el review negativo. Esto, pero ponte y jura que había gente que simplemente por fastidiar, por tirar la mala, le dieron el review malo ahí, porque tú quejarte, tú protestar, no quiere decir que vas a obtener lo que tú estás protestando, uh-huh, ¿verdad? O lo que quieres reclamar con la protesta. En este caso, funcionó. Un poquito más que a medias, pero funcionó. Perdona por la interrupción, continúa. Sí, no, pero de verdad que es una cosa. A mí la presión fue grande, tuvieron que dar ese reversazo en el caso, ¿verdad? De verdad, es triste lo que está pasando con Ghost of Tsushima, pero again, usted tiene que tomar esto con pinzas. O sea, analice. Usted quiere como gamer, o vámonos más allá. Usted quiere como creador de contenido. Usted quiere vivir la experiencia de lo que es Ghost of Tsushima en PC, como dijo yo ahorita, con los specs más bestiales que usted le pueda meter a su PC, porque el juego en PlayStation 4 se veía espectacular. Imagínense en PC con, uh-huh, alta definición hasta el new, o sea, el depth of field bien endemoniado. O sea, usted, o sea, piense, analice antes de irse con la manada. Antes de irse en la manada, analice. Ah, espérate. Pero es para jugar el online. Déjame buscar información del online. Diache, mixed reviews, regular, no muy bueno, repetitivo, qué sé yo qué. Ah, pues nada bien. Si es más que para. Ah, pues no, yo juego el single player campaign, que ahí es donde yo le voy a sacar horas y horas de contenido a este juego. Pero no. ¡No! Y allá vamos a seguir a toda la manada. ¡Woo! ¡Sony, cabrones! Pero no leíste. No analizaste. Porque te fuiste con la manada en el coro de la lloradera. Sin leer. Porque como dice Gato, hoy en día, reading is hard. It's fucking hard. A todo el mundo le gusta digerido, masticado y servir que te limpien el fundillo también. O sea, a nadie le gusta pasar trabajo. A nadie le gusta pasar trabajo. Y es la realidad. O sea, yo estoy sorprendido con las cosas que he visto en estos últimos años. Al punto, yo hice un comentario de que quiero hielo, pero no quiero llenar la botella. Gente, esto es real. yo vi un video en donde un tipo estaba rompiendo una botella plástica que la había congelado para hacer hielo. Y estaba tratando de romperla para sacar el hielo. Y el tipo está viendo el video, reaccionando, y él dice, oh, está brutal, una buena forma de hacer el hielo, pero lo más difícil, o sea, pero ¿y cómo él mete el hielo dentro de la botella? Lo peor es que probablemente estaba hablando en serio. ¿Era en serio? O sea, no es chiste. El tipo dijo, ¿cómo es que él logra? Era un español, me parece. ¿Cómo es que él logra meter el hielo dentro de la botella? Yo me quedé, yo estoy escuchando. Eso es como el que, tengo en mi casa el secador de ropa perfecto que ayuda al ambiente. ¿Cuál? Sí, eso lo vi, en serio. El tendedero y yo. Sí. ¿What? Gente, secar ropa con energía iólica. Yo no sé qué, le pusieron un nombre bien raro. Sí, es como que, yo, wait, ¿what? ¿Tú crees que tender ropa es nuevo, pendeja? Bueno, no. ¿En serio? No. Eso es como hacer hielo dentro de la botella plástica es nuevo para ese tipo también. Sí, también. Que por también. Salud no se recomienda, pero es una reserva de hielo que puede usted hacer en su hogar. Sí, porque recuerden que... Exacto, mira. Bro, mi abuela adelantada los tiempos. Sí, mano. Recuerden que mira, rapidito, Caris. El plástico cuando caliente se enfría, expande y bota químicos dañinos, cancerígenos. Exacto. Sí, que mucho compartieron la capa, Checo, dice, mira, general, en el Discord, y por ahí puse el enlace, aquellos de ustedes que están acá y que no estén en nuestro Discord, más que bienvenidos a entrar. Checo puso por ahí lo que es la capa, lo que te dije de los reviews, es una foto del review, y mira lo cabrón que se ve la capa, o sea, quedó artístico y todo. Un saludo también a Herox08, gracias, bienvenido, bienvenida. Acá a la comunidad. Tío Bonicu dice por ahí, ¿vieron el de las velas de los botes? Dice por ahí, no, ese no lo he visto. Es como el video que están poniendo de la mostaza por el pistilo. Donde, sí, loco, sí que dice, generación tal, como que no. Y entonces viene el otro como que chorro de pendejo y mira cómo se llena. Yep. Botes propulsados por el aire. Exacto. Tenemos la solución. Unos veleros. Como que, ¿what? Sí, lo había visto. Sí, ahora que lo explicaste, Oh my God. Ahora entendí bien. So, definitivamente, Alex, estamos en una generación bien, bien, ¿verdad? Difícil, unos tiempos. En general, bien weird. Pero me hiciste una pregunta ahorita. Sí. Referente, ¿verdad? A qué, además de esto de el Divers y Ghost of Tsushima, ¿qué otras cosas han estado pasando? Pues miren, la semana está horrible. Y es que, de momento, parece que ellos como que, espérate, nosotros, o sea, si Sony tiene más noticias, pues nosotros también queremos ser partícipes, o sea, queremos ser, ¿cómo es la palabra? Queremos estar trending. ¿Tú crees que nada puede ir peor que esta cagada que ha hecho Sony? Ajá. Y Microsoft viene y le dice, Oh my beer. Chacho, sale Microsoft como un RKO out of nowhere, anunciando que habían cerrado varios estudios, incluyendo estudios de Bethesda, estudios como, por ejemplo, creadores, ¿verdad?, que crearon juegos como Redfall, Arkane, Austin, y el desarrollador de Hi-Fi Rush y el de Evil Within, Tango Gameworks. Así que, esto cayó como que... Aparte de eso, Alpha Dog Studios se fue con los Panchos, Roundhouse se fue con los Panchos, Zenimax se fue con los Panchos. Estos fueron muchos de los estudios que Microsoft adquirió y anunció con mucho orgullo que estos iban a ser el futuro, que ellos apostaban al futuro de los video games en esta mano de estos estudios independientes. El famoso Microsoft ID, ¿se acuerdan de eso? La adquisición de estos estudios, de títulos que venían, proyectos. No, porque estamos apostando el futuro a estos estudios independientes. Microsoft, 100% detrás de ellos. Los compró, todo el mundo bien contento. ¿Y qué pasó? Muchos de estos estudios no hicieron absolutamente nada. Lo poquito que sacaron, lamentablemente, no fueron de mucho agrado. Exceptuando, maybe, Hi-Fi Rush, que juego recibió muy buenos reviews y fue un buen juego. Pero muchos de los otros juegos, lamentablemente, han sido un desastre y no hicieron más nada. Hay muchos estudios que no hicieron nada. Hay estudios que ni lograron sacar nada. Cancelación tras cancelación porque cerraron los estudios. O sea, No hubo break. Esto nos cayó como un balde de agua fría. Pero ¿qué carajo pasó aquí? O sea, estudios, layoffs. O sea, gente que se queda sin trabajo, padres de familia o madres que llevaban el pan a su hogar, que también a lo mejor también madres solteras que eran el centro de su familia, se quedaron sin trabajo. O sea, algunos estudios los absorbió otro estudio, pero obviamente cuando hacen estas, ¿verdad? Absorben, no se llevan a todo el mundo. Son unos cuantos nada más. O sea, que unos cuantos. Sí, es normal, es normal. Eso es normal. Eso es normal, eso no es ahora, eso es normal. O sea, lo triste es, o sea, lo que llora ante los ojos es el hype que hubo cuando toda esta adquisición de estos estudios y que prácticamente engavetaran todo. ¿Sabes? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? O sea, tenías los recursos, tenías los estudios, tenías el manpower para sacar buenos títulos y no salía nada. O sea, estaban ahí, nada que ver. Y ahora viene de momento, ¡tantos estudios! ¡Se fueron con los panchos! Ya. Y no estoy diciendo que más, porque Sony también cerró para el estudio. O sea, Sony tampoco se libra de esto. O sea, fue un devastador, o sea, semanas para anuncios horribles en la industria de los juegos de video. O sea, muchas personas que se quedan sin prácticamente trabajo. O sea, es fuerte. Y obviamente ellos tratan de explicar todo de la manera más sutil, más linda, pero no hay forma. No hay forma de cómo usted sugarcoat this. O sea, echarle una capita de azúcar a esto, difícil. Y es triste, ¿verdad? Y no es como que uno sea fan, yo por lo menos no es como que sea un mega fan de lo que han hecho estos estudios en anterior a lo que fuesen a hacer ahora nuevo, o que tenían pensado hacer nuevo. Pero, bueno, de verdad que una semana triste, y llora ante los ojos el hecho de que ellos estaban sumamente confiados en estos estudios, 100% de confianza, yeah, let's go. Nada, un plan económico malísimo, en mi opinión, malísimo, no aprovecharon estos recursos, y ahora pues, que se desarme, que se abran las compuertas de la represa y que venga el chorro. Triste por demás. Paro. Yo sé que esta también, tú también tienes hard feelings con este bombazo, así que imagínate. Mira, Alex, adelante vamos a leer, ¿verdad?, lo que han comentado acá en el chat. Te dice por ahí los shutdowns de todos los estudios, ¿verdad? Ya se dio cuenta que íbamos a hablar de Xbox específicamente, que es lo que se ha resaltado, ¿verdad?, en estos pasados días. ¡Ey! Muchísimas gracias a todos los que vienen de parte de Gitanita. Nos llega un raid por ahí de parte de Gitana. ¡Silen! Azuquita. Dice por ahí la Vera, es que se topó con un video, la tipa no sabía que podía usar los limones del árbol fuera de su casa porque no eran del supermercado. Andaba el carajo. Checo dice por ahí, el que me dolió fue Hi-Fi Rush porque esa animación se ve brutal. Checo, después salen y dicen que necesitan más juegos como Hi-Fi. Lo hicieron. Es como si yo fuese a comprar aguacates teniendo un árbol cargado atrás de casa solo porque no han pasado por el supermercado, dice por ahí. Avaricia. Yo lo compro porque a más nadie lo compra y después lo cierro, dice por ahí el Checo. Mira, también estoy en récord que he dicho que son los Kikos de la industria, Checo. Qué bueno que le traes eso, ¿verdad? Madre mía, Verax, otra vez, ¿verdad? Bienvenidos todos los que vienen de parte de Gitanita. Llega Moto, Monku. Estaba en ambos sitios, dice Fresi, eso es bellezos, dice por ahí el Spider Popo. Bienvenido, cosas bellas, cosas bien hechas. Esos son ustedes. Gracias, un besote por ahí. A toditos, Gitanos. Me imagino que terminaste el dibujo. Estoy loco por verlo, lo veo después. Cacho, y espero que hayan ganado mucho. Tampoco me muero con ese dibujo. Que yo sé que estaban jugando Fortnite después, ¿verdad? Estuve lurkeando un ratito. Otra vez, gracias a todos por estar por ahí. Bienvenidos a los Raiders. By the way, just in case you're watching us and you don't speak Spanish, you've been with us long enough. So, at least some Spanish you should understand. If not, we ask you to tune in your ear. Make sure that you type your comments in English. We will address them as they come. But we're going to keep our broadcast in Spanish because our audience is mainly Spanish speakers. So, we're switching back to Spanish. 3, 2, 1. Let's go. So, mira, Microsoft. Ay, Microsoft, me duele bien cabrón. Vengo luego, dale, Checo, tranquilo. Y cualquier cosa, pues recuerda que esto se publica en formato audio este próximo martes, ¿ok? Este es nuestro podcast, nuestro live podcast nivel escondido 570, ¿ok? Y la dama alfa por ahí hizo un cambio. Sí, hizo un cambio. Ya, acabó de jugar Fortnite. ¡Eh, diablo! Estaba en el patio, teniendo una ropita ahí. Mira, esto, wow, ¿cómo yo empiezo con esto, Alex? Déjame ver qué yo puedo decir de Microsoft. Yo estoy en récord diciendo muchas cosas sobre Microsoft, pero ¿cuál es una de las cosas que yo he dicho constantemente en cuanto al modelo de trabajo de Microsoft de los pasados años, Alex? Tú recuerdas, te atreves a tomar el riesgo de decir, ah, Gio, tú te destacas por decir esto siempre. Bienvenido, Alex Urri, a Suquita. Gracias por estar por ahí. Bueno, de todo lo que tú siempre comentas, bueno, si puedo coger una de las muchas, por ejemplo, el modelo operacional de lo que es, ¿verdad? Vamos a coger esto, el modelo operacional de lo que siempre fue el Game Pass. El Game Pass, o sea, ellos apostaban que era el futuro del gaming, o sea, tú pagar por una suscripción y no tenías acceso a todos estos juegos exclusivos, Day One, porque tú pagas por una suscripción. Yo sé que siempre, pues, de muchas personas veían este servicio como el palo, ya lo pago y tengo otro juego que quiero y qué sé yo qué. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ellos estaban incluyendo títulos AAA en este servicio y juegos exclusivos del estudio de ellos. Eso era lo que estaban anunciando desde un Desde un principio, principio, que lo que sí, tenían ajá. era games, games, games and Exacto. more games, que los podías jugar directamente en el televisor, que no necesitaba técnicamente una Una consola, que consola. podías jugarlo en la PC, que podías jugar juegos day one, Day One. juegos buenísimos, triple A, Y etcétera, sin costo y adicional. obviamente pues de otros estudios también. Ah, y sin costo adicional. Pero que obviamente siempre se ha recalcado, yo siempre he sido bien enfático en la cuestión de que este modelo, que aunque es, en papel se ve bien, no era autosustentable. O sea, iba a llegar a Correcto. un punto que por tú estar queriendo proveer este tipo de entretenimiento exclusivo y por tú querer push todos estos títulos grandes al consumidor, llega un punto de decir, papi, este juego costó hacerlo, un ejemplo, sé yo, 2 millones, qué sé yo, algo así. O sea, tú no le sacas nada a lo que es simplemente el ecosistema de la suscripción. O sea, ese juego está ahí, no te está produciendo más nada. Porque, ok, ay, pero yo lo saqué físico. Ajá, pero tú dices, ¿para qué yo lo voy a comprar si yo estoy suscrito a Game Pass? Ya ahí ese disco se perdió. Esa copia física se jodió. Nadie la va a comprar. Maybe uno que otro que no tiene Game Pass, pero la gran mayoría tiene Game Pass. Ya sea en PC o en consola. ¿Para qué yo voy a comprarlo si yo estoy pagando Game Pass? Ese stock de juego allá en Amazon, en GameStop, donde sea, se perdió. Se perdió. Entonces tú sigues produciendo, pero tú no estás. O sea, literalmente tú no estás recibiendo ningún tipo de income de ese juego, nada más que una suscripción. Que obviamente esa suscripción pasa por un proceso. Eso también cubre otros costos que Microsoft tiene que costear, valga la redundancia, por tener ese tipo de servicio. O Los que sea, tienen que incurrir. unas regalías que tiene que repartir a los desarrolladores, a los estudios. O sea, que si tú vienes a ver lo que reciben es bien un por ciento. Digo, ¿verdad? Estoy aquí especulando, pero entiendo que es un por ciento, no una cosa que uno podría pensar de lo que es realmente. Tú sabes, no se sustenta. No se sustenta. Y llega un punto que dice, bueno, pero. La palabra que Alex ha hinted at, la dijimos ahorita y la voy a volver a recalcar, es insostenible, ¿ok? Y yo estoy en récord constantemente diciendo que esto es insostenible desde que me sospechaba que era insostenible. Cuando lo discutimos en un momento dado, yo creo que en uno de los podcasts iniciales de año, ustedes saben que nosotros redondeamos, usualmente tiramos el podcast, 50 podcasts al año, hay 2 semanas que nos tomamos de break en Navidad. Y entonces reiniciamos ya sea con el número X51, ¿verdad? O el 00, ¿verdad? Reiniciamos en enero. En una de esas vueltas, por allá por el 2017, diría yo. Puede que sea 17, puede que sea 18. Yo estoy desde ese entonces diciendo, esto suena espectacular, esto está súper nítido para el consumidor. Es algo que hemos visto antes, lo vimos en la industria de la música, lo vimos en la industria de las películas, ahora con, ¿verdad?, toda la movida de Netflix, todo lo digital, ta, ta, ta, ta, ta. Son espectacular, pero a la larga, en una industria como lo son los videojuegos, que es diferente, es distinta, porque tú no estás consumiendo, tú consumes una película una sola vez, tú consumes las canciones muchas veces, fine, pero no de la misma manera que tú consumes un juego, específicamente un juego multiplayer, un juego que tenga múltiples finales, etcétera. Nuestro nicho, y dije nicho con N, de videojuegos es distinto al de otras vertientes de la cultura popular. Yo creo que ahí podemos estar en concreto, ¿verdad? En algo de acuerdo. Tan es así que aquí estamos pendejeando un sábado en la noche, con ustedes aquí en vivo. Hay sobre 40 espectadores en una plataforma como lo es Twitch. Hablando, ustedes están escuchando, están envueltos aquí en el chat. Pudieran estar viendo televisión, pudieran estar viendo una película, pudieran incluso estar jugando videojuegos, pero aquí estamos hablando de, así de distintos somos nosotros. Y así también pues hay, ¿verdad? Otras vertientes de música, pasa igual, de películas, pero este es el contexto de nosotros. Entonces, no somos igual. No somos igual a otros aspectos de la industria o de industrias comparables en movidas similares. Soy yo, siempre he dicho que es insostenible a largo plazo, que al principio sí, pero que eventualmente ellos mismos, como Microsoft, aún trabajando sus propios juegos dentro de un ecosistema de un servicio mensual, están perdiendo dinero, ¿ok? Tú puedes tener una mensualidad, la mensualidad del Game Pass, yo la tuve activa hasta hace escasamente unos 2-3 meses atrás. Yo le estaba regalando $16.99 a Microsoft por varios años, porque yo solamente aquí jugaba Gears of War de 1100, uno que otro juego de 1100, y cuando digo de 1100 es en serio, gente, yo a lo mejor jugaba Gears una temporada de Summer Nights, y ya, 2 meses, 3 meses, y no todas las noches. Jugaba, qué sé yo, un jueves jugaba Gears, el otro jueves jugaba Halo, el otro jueves estaba en Rocket League, que lo jugaba en PlayStation, entonces no importaba, ¿no? Pero concentrándonos en la insostenibilidad de lo que era el Game Pass, pues estoy en récord. Está en récord también las burlas que se me han hecho, la tiraera de tú eres un fanboy, tú lo que estás estirando a esa gente, que si defendiendo corporaciones, que bla, bla, bla. Mi preocupación era que eventualmente esto le hiciera daño a la industria. Ahora mismo estamos saliendo de unas adquisiciones recientes o semi-recientes de estudios de Microsoft bajo un litigio legal. Invirtieron millones en la adquisición de Activision Blizzard. Invirtieron par de pesos también adquiriendo Bethesda. Invirtieron par de pesos también, vámonos un poquito para atrás, con la adquisición de Rare. Uh-huh. Alex, ¿cuántos juegos bajo Rare Microsoft realmente llegó a publicar? Bueno, no espero que me contestes, ¿verdad? Exacto, pero un puñado de juegos. Killer Instinct. ¿El Rare Collection fue lo que sacaron? Rare Collection. Sacaron también un toquecito por ahí de Battletoads, que fue tremendo flop. Uh-huh. Pero todos estos juegos disponibles, ¿dónde? En Game Pass. En Game Pass. ¿Qué dinero realmente sacaron de ahí pudiendo haber vendido copias? Les voy a aclarar y les voy a dar, ¿verdad?, un insight, tal vez que a lo mejor usted no tenga, ¿verdad?, por el contexto de su trabajo, whatever. Yo tengo, por el contexto del mío, me consta, ¿verdad?, cómo las compañías o muchas compañías se han tenido que adaptar. Muchos de ustedes saben que yo trabajo en el campo de la educación. Y para efectos de donde yo trabajo, se tienen que evaluar ciertos productos. Y la mayoría de las compañías en los últimos años se han movido, se han tenido que mover a trabajar algún tipo de mix media, algo físico y algo digital. Uh-huh. Hay algunos que se han tomado el riesgo de trabajar algo en pleno digital. Todo lo que es digital, incluyendo el mix media, se trabaja con unos permisos de licencias. Esos permisos de licencias es como decir un alquiler. Y yo voy a estar bajo contrato con esta compañía por X cantidad de tiempo, sea por un año, sea por dos, sea por tres, por los que sean. Y yo hice un acuerdo de un pago, ya fuera en un lump sum, es decir, de golpe me vas a pagar tal cantidad y yo te voy a dar esto por X cantidad de tiempo, o me vas a pagar mensualmente, que es lo que más común, ¿verdad? Uh-huh. Se destaca. Al yo darte esos accesos de licencias, yo estoy dándote un servicio mensual, yo estoy abaratando costos. Algo físico yo te lo podía vender en $30 por unidad. Algo digital, yo te estoy vendiendo el acceso de algo intangible. Pues yo te lo tengo que dejar en $10, $12. Estoy perdiendo. Adelante. Estoy garantizando el contrato, sí, que es mejor que nada, pero no estoy haciendo la misma cantidad de dinero que vendiendo el producto y o artículo, ¿ok? Entonces, eso mismo tiene que aplicar, y digo tiene, y aquí estoy en una zona muy gris, de tratar de analizar, ¿verdad?, el backdoor de Microsoft, porque a mí no me consta, ellos no han publicado cuál es ese modelo real. ¿Verdad? Esos números están somewhere, I don't know where. Ellos no hablan de esto. Pero, definitivamente, uno, sí están haciendo algo de dinero, pero no están haciendo el todo del dinero. Y estamos hablando solamente de Microsoft. Microsoft tiene estudios que publican sus propios juegos. Ese loop está bien si tú lo quieres trabajar como tú quieras. Pero ¿qué pasa con el resto de juegos que entra al ecosistema de Microsoft? Entran por default en pérdida. Tienen visibilidad porque la tienen. Ah, el juego está en Game Pass. Está bueno, vamos a jugarlo. Y comienza a, ¿verdad?, a ver usuarios. Y esa data se le reporta, ¿verdad?, al estudio que tiene ese juego en Game Pass, uh-huh, etcétera, y lo cuenta obviamente como parte de su contabilidad, visibilidad, etcétera. Sin embargo, y voy a tomar como por ejemplo Lies of P, si Lies of P no estuviese disponible en Game Pass, ¿hubiera tenido las ventas que tuvo o hubiese tenido más? ¿Cuál es su opinión? Esto es opinion based. Pueden comentar en el chat mientras sigo, ¿verdad?, desarrollando el tema. Y Alex también. ¿Hubiera vendido? ¿No hubiera vendido? ¿Qué ustedes piensan? Yo por mi parte, estoy casi seguro que el juego se fue en pérdida. El juego está tan brutal. Hay tanta gente, por ahí ahorita Repelo mencionó. Dijo que realmente la industria de los videojuegos, algo que le está trayendo mucho sabor a la industria, es estas dinámicas en Twitch, de tú tener un streamer o múltiples streamers, uh-huh, jugando juegos. Hay juegos que hemos visto que se van durmientes por varios años y de momento un streamer famoso o semifamoso o alguien que usted conoce, de momento lo está jugando y usted le da con jugarlo. ¡Wow! Ese juego se ve brutal. ¿Cómo se llama eso? ¿Que eso es de qué? ¿Del 2012? Uh-huh. ¿Qué? Ok, yo me voy a tirar con él. Entonces, Lies of P es un juego que es un juego soul-like, ¿verdad? De entrada, esos títulos no están del todo aceptados en la comunidad. El del ring rompió, ¿verdad?, récords en cuanto a eso. Pero Lies of P fue un juego que, tenía una propuesta chévere. ¿Usted sabe cuánta gente hubiera comprado el juego solamente por curiosidad? Y hubiera representado una venta de 60, 70 dólares para el estudio independiente versus un acceso al cual ellos tuvieron que arreglar por un precio base y vámonos que es tarde. Uh-huh. Realmente el Game Pass, ¿verdad?, no es quizás tan bueno como parece. Y aquí vamos entonces a redirigirnos a lo que se estuvo publicando por ahí. No lo digo yo, no lo dice Alex, no lo dice Nivel Escondido, uh-huh, lo dijo The Verge. Y yo lo tengo por aquí, lo voy a parafrasear. Déjame ver. De hecho, Alex, ponnos al día ahí en el chat. Dice que, ¿tú crees que todo esto se resuelve si hubiera manera de revender juegos digitales como se hace con el formato físico? Estaría interesante y no tanto, porque aquí el problema no es el media digital. Si yo compro algo digital, aunque sea intangible, pero lo compré, yo no estoy comprando acceso, yo estoy comprando el producto o comprando el acceso permanentemente, no es una mensualidad. Ya es distinto porque yo puedo aumentar ese precio y vendértelo. Pues mira, de hecho, lo digital en un momento dado se veía peor que lo físico porque era menos, pero en muchos contextos quizás es más. So, yo necesito también como compañía, como comunidad, como lo que sea, incluir los costos de mantenimiento que requieren correr esos servers, tenerlos en óptimas condiciones, uh-huh, la seguridad que yo tengo que tener en esos servers para que no pasen cosas que no estoy esperando, irregularidades, uh-huh, etcétera. So, yeah, yo les comenté, ¿verdad?, que pues no lo digo yo, lo dice varios media outlets, incluyendo The Verge. Y miren lo que reportó The Verge esta pasada semana. Lo tenía abierto aquí y se me fue. Y estoy scrolleando y estoy casi seguro que está aquí. Míralo aquí. Ok. Lo encontré. Dice. Y déjame ver, ¿verdad?, cómo hago esta traducción aquí más o menos. Sigo scrolleando. Porque lo que tiré fue un screenshot. Puñeta. Aquí, ahora sí. Microsoft está debatiendo si colocar o no Call of Duty en Game Pass. Alex. Si yo soy dueño de compañía y mi producto principal es el Game Pass, ¿por qué yo tendría algún tipo de debate en colocar mi asset más fuerte, por el cual yo me batí y me molí los cojones en corte, uh-huh, para obtener ponerlo o no ponerlo en ese sistema, Alex? Porque, ¿qué lógica hay detrás de eso? Bueno, porque saben que si lo ponen ahí, se acabó el cash cow. ¿Cómo? Que ellos saben, dices? Que ellos saben, o sea, ellos saben que no van a tener profit. Eso. O sea, ellos mismos están reconociendo que el servicio no les deja absolutamente nada. Cabrón, había gente diciendo, para de la comunidad, que Microsoft tenía Deep Pockets, que no, que Microsoft esto, que si ellos tienen, ¿verdad?, confianza en lo que está haciendo Tío Phil, que Microsoft pa' aquí, Microsoft pa' allá, que el Game Pass es lo que hay, que usted, allá ustedes los ricos que pagan los juegos. ¿Sabes qué, cabrón o cabrona, que me estás viendo, me estás escuchando? Usted tener un hobby cuesta. Lamentablemente es la que hay. Si usted no tiene suficiente para meterle a un juego, aunque suene elitista, que es una conversación que he tenido en un momento dado, guess what, no puedes meterle. No puedes meter. Y le vas a meter en tu perspectiva, lo que se ajuste a tu budget. A lo mejor no puedes tener las cuatro consolas como estabas acostumbrado en los pasados años. Pues guess what, te compras una y ya está. Y de los 18 juegos que salen al mes, que también eso es una fucking mala costumbre, porque de los 18 juegos que salen al mes, 17 están rotos. No sirven. A lo mejor sirve uno o dos. Vamos a cambiar. No 17, 16 están rotos. Por la prisa. No, yo quiero publicar. Hay que publicar. ¿Cuál es la prisa para publicar? ¿Para que sigan ahí cogiendo polvo digital? No, hombre, no. Ajústalo, you know. Juega con eso para que la comunidad tenga. Entonces, estamos a la prisa. Estamos a la trágala. Llega gente inversionista. No, que hay que contestarle a los inversionistas, ¿verdad? Por su inversión y toda la cosa. Y obviamente esos inversionistas toman en cuenta, ¿verdad? Para la inversión, toman en cuenta múltiples cosas, sepan o no sepan de la inversión que están haciendo. Yo tuve una conversación escalonada muy interesante los pasados días y ha sido una conversación ongoing con nuestro panita FireGTV, allá directamente de la Guiando. Un saludo, ¿verdad? A ellos. También he estado vacilando con Adugity y Axcarius, que ustedes no tienen idea. Esos dos calvitos preciosos, ¿verdad? Allá de El Buruleo Podcast, que siempre están defendiendo lo indefendible. Y obviamente tirándome a mí y vacilando con que yo digo que es insostenible. Todo lo que yo digo, ¿verdad? Tratando de sacar punta. Es casi, casi borderline obsesión. Pero, fuera de todo vacilón, he estado teniendo, ¿verdad?, conversaciones muy interesantes. Algunas en un tono, ¿verdad?, de tripeo, otras en una línea un poco más seria. Pero el punto es que, gente, si usted tiene un producto, si yo como compañía, yo estoy vendiendo el Game Pass, es lo que me está dando chavos a mí, es la hostia, ¿por qué yo tengo dudas en colocarlo? Then again, eso que se reportó fue de aparentemente un insider. No es que Microsoft había dicho categóricamente que no iba. Pero cuando un outlet como The Verge reporta, hay que tomarlo en consideración. Tomarlo con pinzas, pero tomarlo en consideración. No es que allá Chucho el Matapuerco montó una foto y le puso así encima de la foto. Se dice por ahí que... No. Venía con un bagaje, ¿verdad? Había algo por ahí que... ¡Ey! Hay que tomar en consideración. So, el hecho de que The Verge reporte que Microsoft estaba considerando si colocarlo en Game Pass o no. Mire, caballito, yo lo tengo que tener en Game Pass y se acabó. De hecho, si vemos y vamos un poquito para atrás, con Bethesda ha sido exactamente lo mismo. Adquirieron Bethesda y se tardaron un huevo en decir, ahora sí vamos a poner Diablo, ahora sí vamos a poner algunos juegos de Elder Scrolls disponibles. Mira, sí, Fallout también. Y hay unos que todavía tienen engavetado porque saben que el Game Pass es insostenible. Ellos mismos querían ser tan y tan y tan innovadores que se tiraron a un revolú y todavía están bregando con el crical de ensamblar todo lo que vendría siendo Bethesda, de que corra bien en el Game Pass, de que, ¿verdad?, tenerle el truco para los juegos, para trabajar. Se tienen que recuperar del golpe de Starfield. El año pasado todo era Starfield. Y pareció que se repitió la historia de No Man's Sky con Starfield. Un juego disfrutable hasta cierto punto. Por ahí estaba Money Gaming, que yo sé que lo disfrutó un montón. Pero, you know, te prometo, sí, un juego súper cabrón. Halo Infinite no tiró el performance que iba a tirar. ¿Cuántos años, Alex, no llevan anunciándose Senua Sacrifice? Por fin va a salir. Por fin. Pero ahí hay otro bochinche. Mira, cocinándose. Mucha gente está esperando que ese juego sea la hostia. les auguro una posible decepción. Una posible decepción. En el contexto de que Senua Sacrifice no es un juego de acción. Es un juego de puzzle y aventura hasta cierto punto. No sé si ellos cambiaron o van a cambiar la fórmula para el 2. El 1 fue eso. Fue groundbreaking en términos de las gráficas que dio para esa primera tirada. Fue groundbreaking en términos del tema que tocó. Fue un jueguito de estos que nos tiene una enseñanza bien chévere. Uh-huh. Y también trabaja el tema de salud mental. Uh-huh. Pero para mí, la historia de Senua dio lo que iba a dar. Ya a mí no me interesa seguir en pleno descubrimiento de a mí como gamer. No encuentro interesante a una vikinga esquizofrénica. I'm sorry, pero no. Y ahí van a decir, no, pero si saliera en PlayStation estarías mamando. No, cabrones, no. Puede salir en PlayStation, no lo va a jugar como quiera. Lo mismo estaban diciendo de Sea of Thieves. Que no, que el juego como salió en Microsoft, ahora está en PlayStation. A mí no me llama la atención, simple y sencillamente porque es first person. Si hubiera un modo de jugarlo third person, lo consideraría. Con todo y lo que me gustan los piratas. No es un juego para mí. Yo disfruto verlo. Disfruto a la capitana de los siete mares, Nina 07, verlo jugar. Veo a Manny, veo también a Pierre Guy, que se lo disfrutan con cojones. No es mi tipo de juego. Lo respeto y los quiero con muchísimo, pero el juego no es para mí. Lo haga quien lo haga. So, volviendo al tema, Alex, el Game Pass insostenible a tal punto que ellos mismos no confían en el Game Pass. Dice, se me ha dicho que Microsoft ha estado considerando incluso aumentar el precio del Game Pass Ultimate una vez más, lo cual tiene mucha lógica. Porque, bien, $16.99 es demasiado barato, con todo y el número exorbitante de usuarios que puedan tener, para justificar, ¿verdad? Utilizar eso como tu único source de revenue. Porque básicamente, ¿quién carajo va a comprar el juego, como bien dijiste ahorita, Alex, si está en Game Pass? Son consideraciones que al final pues podría implicar una decisión y al fin y al cabo podríamos terminar viendo a Call of Duty dentro de pues varias versiones, ya sea del Game Pass y o fuera del Game Pass. Pero este debate interno refleja el hecho de que la estrategia de Microsoft internamente ha cambiado de simplemente enviar el juego de manera exclusiva al Game Pass a considerar traer más juegos de Xbox a formatos de multiplataforma, lo cual ya comenzaron a hacer. So, eso fue, ¿verdad?, uno de los muchos artículos que estaba compartiendo durante la semana con el revolú de el Game Pass, ¿verdad?, y de estudios que han cerrado y de toda la cosa. Again, se ha mezclado el perfect shitstorm para Microsoft. Alex, y con esto, ¿verdad?, te doy foro a ti y leíamos un poco el chat. Esto, Si Microsoft pone Call of Duty en el Game Pass, pierde dinero. Uh-huh. En ese escenario, es un feo. Pero si no lo pone, se está escupiendo para arriba en términos de validar lo que el Game Pass tiene para ofrecer. Microsoft mismo está, como decimos en buen español, between a rock and a hard place. Y lo peor de todo es que él solito se ha metido en esta camisa de 11 varas y no hay quien lo salve. O sea, de esta no sales bien. Si entra Game Pass, efectivamente hay celebración por parte de la comunidad. Sí, era lo que esperábamos, bla, bla, bla, bla, bla. Va a perder chavos con cojones. Uh-huh. Si no lo pone, va a vender. Porque Call of Duty es un juego, a mí no me gusta, pero hay que aceptarlo, es un juego super profitable. Uh-huh. Y la comunidad se va a encabronar. ¿Por qué? Porque siguen construyendo a base de embuste, a base de mentira, que dijeron que iban a estar ahí, que bla, bla, bla, bla, bla. Voy a poner aquí un audio rapidito. A ver cómo hacemos esto. Es menos de un minuto. Es en inglés, en una entrevista de Kind of Funny. ¿Ok? Y dice, adelante, el Xbox, y este statement, esta aseveración sobre el Xbox, ha envejecido malamente. Lo vamos a traducir. Exactly. When Phil went on Kinda Funny as the Redfall news and release was happening, and Phil said, "One thing I won't do is push against creative aspirations of our teams. When Tango wants to go do Hi Pi, when everybody probably thought they were doing Evil Within 3, I want to give the teams the creative to go and push their ability, push their aspirations." These statements are now being challenged back in their faces. Phil Spencer talking about how important Tango Gameworks is because it was one of their Japan studios, their only Japanese studio. Mm-hmm. I don't even know, like, how do you trust leadership again? Because they're saying these things and then they're closing these studios. There's already a lack of faith in the Xbox brand going into this. And mm-hmm. now this happens and all of these old statements are coming up and it's just like, it was just nonsense. All of it, like, wasn't true. And that's the sentiment I'm seeing online. Okay. So, ya yo no voy a poner más nada. Yo creo que ya con esto se ha dicho mucho. No, no, nos interesa. Espérate, esto se quedó el audio prendido, mala mía. Esto, voy a escucharlo. Voy a escuchar a Alex. Vamos a leer el chat. Uh-huh. Esto está cabrón, Alex. O sea, como dije, es the perfect shitstorm. Uh-huh. Y a mí, usted dirá, diablo, ¿y cuál es la alegría de Sparrow? ¿El demise de Microsoft? No, para nada. Yo quisiera que Microsoft regresase a esos glory days del 360, donde tenía PlayStation de puntita, haciendo lo que tenía que hacer y manteniendo la competencia, gente, porque uh-huh. la sana competencia es necesaria. Donde Microsoft no esté anymore en el camino, donde no haya una competencia real. Y digo real, y te miro a ti, Nintendo, porque es que Nintendo no es competencia real, y es que no hay nadie que compita con Nintendo. Nintendo está tan cabrón que hace sus propias cosas y ya, a él no le importa esta competencia entre PlayStation y Sony. Perdón, entre PlayStation y Xbox, entre Sony y Microsoft. Esto, Nintendo está así, on its own. Pero donde Microsoft no represente una presión real para con PlayStation, entonces estamos jodidos. Va a regresar los días de Cocky Sony, PlayStation 3, donde la comunidad no estaba tan a gusto. Con PlayStation tampoco. O sea, necesitamos, ¿verdad? Como consumidores, como usuarios de juego, ¿verdad? De este modo de entretenimiento que tanto nos fascina uh-huh. y nos gusta y nos entretiene. Necesitamos tener ese balance. Y si ese balance no existe, estamos en problema. Uh-huh. Entonces, ¿qué estoy celebrando aquí? Que todo apunta a que, como bien he dicho en innumerables ocasiones, el Game Pass es insostenible. Uh-huh. Estoy en récord y el tiempo, aparentemente, no estoy cantando victoria todavía, pero aparentemente sí me está dando la razón. Cuando ellos mismos, como dueños de compañía, no confían en su propio producto. Uh-huh. Y hay quien dirá, no, y te estoy viendo a ti, Fire, ahora. Que ese es el argumento número uno de él, que esto se trata de los inversionistas, que pues no están atados a complacer a las masas, ni el producto final, a ellos no les importa un carajo nada más que hacer dinero, pero cuando tú te sientas en tu asset y lo destruyes sin problema, tú estás haciéndole daño a recuperar tu inversión. Makes no sense. Habría que ver cómo sigue evolucionando esto, si a fin de cuentas tenemos razón los que estamos diciendo esto. Que bien, no soy yo solamente. Por fin hay múltiples outlets que están diciendo lo mismo, validando lo que yo llevo años diciendo. De que el Game Pass es insostenible o si no. Si esto simplemente fue un hiccup y ya nos recuperamos, ya no pasa nada. Alex. De verdad que es triste. Lo que iba a agregar en cuanto a la comparativa de si ponen o no ponen el juego, básicamente están entre el risco y una espada y una pared llena de espadas. O sea, están en una encrucijada bien mala. Obviamente Call of Duty es un juego que es un cash cow, o sea, es un juego que produce muchos millones. Y eso es lo triste. ¿Qué va a pasar con esto? Si Call of Duty no llega a Game Pass, van a seguir haciendo chavos, pero entonces va a afectar el ecosistema del Game Pass, porque entonces, ya lo dijeron, van a tener que entonces aumentar la suscripción. Para que por lo menos el sistema o el servicio pueda seguir sobreviviendo con máquina artificial. Entonces tú dices, diablo, pero me subieron el precio y no tengo Call of Duty. Ve dónde estamos, o sea, see where we going, ve dónde estamos yendo con esto. O sea, que tú vas a estar pagando casi $20, pero entonces no tienes los supuestos exclusivos que ibas a tener en Game Pass Day One. Que aunque estos ya son juegos que han salido, pero hello, la colección de Call of Duty es gigantesca de juego. O sea, y estás ahora si van a estar o no van a estar. Es que si llega Game Pass, eureka, tengo toda la colección de Call of Duty. Tengo toda la colección, let's go. Pero entonces, se jodió las ventas, los launch brutales que tenía Call of Duty. Tú sabes, la escena competitiva se fue al carajo. O sea, again, es un shot, se dispara yo mismo en la rodilla. So, honestamente, o sea, yo no sé, ellos tienen, o sea, yo no sé si es que hay gringolas en esas oficinas. No están escuchando a los gamers de verdad. Simplemente baby buscando lo que es el profit a las malas. Y no están escuchando el corazón del gamer. O sea, la necesidad, lo que quieren ver, lo que les gustaría. Y todo esto gracias a como ellos desde el primer día vendieron lo que iba a ser el servicio. Tú sabes. Y esto, o sea, tienes un catálogo cuando me dé la gana, en un punto, cuando yo quiera. Los tienes ahí. Sácalo. Suéltalo. O sea, no sigas acaparando. Porque te estás jodiendo tú mismo. Pero parece que aquí son masoquistas. Les gusta joderse yo mismo. O sea, es triste. Aquí quien pierde es el gaming en general. No importa el bando que usted esté, sea Nintendo, Sony, Xbox, PC. El gaming es el que pierde. O sea, se pueden perder grandes títulos que usted nunca, a lo mejor, nunca lo jugará en su lifetime, en su vida. Porque se perdió, nunca salió, murió aquí o whatever. O sea, nos privamos de esa oportunidad de probar estos grandes títulos por inescrupulosos, por decisiones completamente erróneas, y a lo mejor por no escuchar a una comunidad. Escuchando una parte de una, pero no una parte de la otra. So, nada, yo, ojalá y esto, pero again, no hay un futuro muy, muy positivo dentro de este ecosistema. O sea, y que vengan ahora y digan, no, ya a partir de esta fecha ya Game Pass no va a existir. Y a lo mejor aquí le dice, ah, pues chévere, se acabó Game Pass, me ahorro 17 pesos al mes, qué sé yo qué, compro los juegos. Pero ¿qué juegos si prácticamente no están sacando nada? No hay. O sea, ¿qué juegos vas a comprar? No están sacando nada. Están estoqueados, tendrían que hacer un hard reset ahí. ¿Sí? Y la única solución viable que yo le veo a este problema es dar un paso atrás. Y eso también sería, ¿verdad? Tal vez radical, pero lo diré en son de broma, en una discusión en Facebook, entre panas, esto, y lo digo aquí. Honestamente, ¿cómo yo le veo una solución viable a esto? Tienes que concentrarte en tu maldito ecosistema. Uh-huh. Olvídate de tirar absolutamente todo, cross todo, ¿verdad? No hay break. Concentra en trabajar buenos exclusivos, manténlos exclusivos a tu ecosistema. Que ese ecosistema sea PlayStation, Xbox o PC, y no tengan comunicación entre sí, and that's fine. Como estudio Microsoft, tú quieres hacer una cosa cabrona, solamente en PC, hazla, solamente en PC. Hazla, solamente en Xbox. Sony, solamente en PlayStation. Nintendo ya tiene la fórmula manga. Ando para ellos. Y así usted evita este tipo de pendeja. Pero con Microsoft quería apostar y quería forzar, porque ese era parte del revolú, Alex. Yo no sé si tú recuerdas, dentro de todo el litigio legal que estuvo teniendo y toda la lloradera masiva que hubo en los tribunales, tanto acá en Estados Unidos como en Europa, de la adquisición Activision Blizzard, ellos estaban dispuestos incluso a decir, y se llegó a decir un poquito de todo lo que ahora se está constatando, de que compran el estudio, pero ¿para qué? Para cerrarlo, por ahí lo tiraron ahorita. Cabetarlo. Y di las gracias porque también estoy en récord diciendo que son el Kiko de la industria. ¡Compro el estudio! ¡Lero, lero! ¡Ya lo tengo! ¿Y qué haces con el estudio? Una puñeta. Lo tienen nada más que para decir que lo tienes y no permitir que entonces el resto de los posibles compradores, entre comillas, ¿verdad? De servicio, entiéndase las consolas, lo tengan. O lo tengan bajo tú mismo. Uh-huh. Entonces, es un poquito pesado. Es un poquito pesado. Vamos a leer el chat aquí rapidito, Alex. Mira, voy desde debajo de la pregunta que hizo Tío Jay. Uh-huh. Si tú crees que todo esto se resuelve, ajá, yo creo que eso lo contestamos. No va a tener ganancia, dice Shirobu. Se acabó el money. El money, money, dice para ahí Fresi. Uh-huh. El jibarito. ¡Wiu, wiu, wiu! Ángel Tón de Miranda dice, también el problema es que hay gente más allá del mismo field con más poder. Claro que sí. Pero eso te habla de la desorganización que tienen, uh-huh, como compañía. Uh-huh. 16.5 juegos rotos, loco. Exactamente. Llega por ahí el Skate Dragon, Azuquita, uh-huh, papi. Sacar el pañuelo de oro, papi. Por ahí está el Kleenex de oro. A mí también me gusta verlo, pero no jugaría a ello. Dice por ahí Fresi lo de Pirata. Rise of the Running también, exactamente. Spider-Popo, buen ejemplo. Con Rise of the Running, perdiendo dinero, pudiendo estar disponible y que la gente lo compre. Y tú dirás, ah, diablo, lo van a comprar. Y si no les gusta, pues lo devuelves, como hacían antes. Y ya, y ya. Sea en una copia digital, comprar. Mi problema no es digital versus físico. Allá cada cual utiliza el media que quiera. El problema es el juego como servicio. Todavía no estamos en una etapa suficientemente estable para tratar de forzar eso, que es lo que trató de hacer Microsoft, en términos del Game Pass, Game Pass, Game Pass, y ahora mismo, pues, estamos en la debacle que estamos. Yo soy más de acción, dice por ahí Fresi. Sí, sí, no, te vemos, te vemos. Call of Duty es cool, dice por ahí Speedrow. No es para todo el mundo, eso sí. Belleza Metropolitana, dice por ahí Spider-Popo. No entendí ni un pillo. ¡Uy, uy, uy, uy! Se ríe por ahí, la verdad, dice, el Call of Duty le funcionaría con juegos anteriores a los que la gente le tiene más nostalgia. Pero con los últimos estrenos no, porque perdería dinero, exactamente. Mm. Por eso espero que estés bien, saludándose por ahí. El Capi dice, pues el Game Pass pudo ser el causante de la muerte de Xbox. ¿Mm? Deja que empiecen a cerrar los servidores de los pasados Call of Duty. Los juegos exclusivos de Xbox ya realmente es triste para los gamers. Dice por ahí, Spiro dice, yo creo que Game Pass solo existe para hacer más clientes de franquicia. ¡Huepria! Dice por ahí el Papi Will. Bienvenido, papi. Azuquita. So, ya estamos al día en el chat. Yo creo que, ¿verdad?, hemos dado de un tema bien grande, un tema que si seguimos hablando definitivamente no acabamos. 24 horas. Esto, sí, definitivo. Esto, hemos tocado, yo creo que los puntos importantes. Acá ninguna compañía se le defiende, no estamos en nómina de ninguna compañía. Si hay que tirarle a una, le tiramos a una, le tiramos a otra. Le tiramos más fuerte a la que se lo merezca. Y en este caso, quien peor está trabajando el asunto ha sido Microsoft. Uh-huh. Ha sido. Lamentablemente ahora está cosechando lo que por años, y voy a hablar en plural, hemos estado vislumbrando muchos de nosotros. Y cuando digo nosotros en plural, ¿verdad? Alex en su momento dado también ha sentido con mis expresiones, Gatonejo también, Mash en su momento dado, comunidades amigas, etcétera. Ustedes no son ciegos, you know? Es demasiado bueno para ser verdad muchas de las cosas que nos ofrece o nos ofrecía el Game Pass, y a la larga es cuestión de lógica. Usted poner matemáticamente hablando, no hay manera de que esto se sostenga de la manera que ellos están diciendo que se va a sostener. Sí, hay beneficios de usted tener algún tipo de suscripción con algo, ¿verdad? Y pues, pero no puede ser solamente con lo que ellos están diciendo ni el precio que le están diciendo. Fíjense que Sony no se queda atrás. Sony también ha tratado de entrar en respuesta al maldito Game Pass. A la que el Game Pass sostiene, le digo maldito porque lo veo como la raíz de todo lo que está pasando. Si usted el Game Pass lo elimina de la ecuación, probablemente dentro de lo que es PlayStation Now, creo que es que se llama, eso también lo sacan para el carajo. Sí. Ustedes saben que PlayStation ha flopeado feísimo con cosas como el maldito VR. Eso no funciona. Uh-huh. Ellos siguen jodiendo con el VR, lo compra la madre que los parió. Más nadie compra esa mierda. O muy pocas personas. Y no es justificable que el sistema de VR cueste exactamente lo mismo o incluso más que la misma consola. Váyase para el carajo. Y que eso solamente esté atado a la consola. ¿Cómo? Que yo no lo puedo usar en donde yo quiera. Tú eres loco. O sea, again, no es defender una compañía cuando no se lo merezca. O tirarle a otra cuando, con intención de defender. No, es que si lo está haciendo mal, lo está haciendo mal. Y es, ahora mismo, una posición muy fea, ¿verdad?, en la que se encuentra Microsoft. Y lamentablemente, no hay solución positiva de esta debacle. Siguen cerrando estudios, compran y no hacen nada, anuncian y cancelan. Están del carajo. Uh-huh. Están del carajo. ¿Cuánto tiempo hace que anunciaron el de Good and Evil? ¿Cómo Beyond carajo se llama ese juego? Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil. ¿Hace cuánto, Alex? ¿Hace como 5 años? Ya hablo, sí, que sacaron aquel teaser trailer y más nada. Y todavía estamos aquí, mira, envejeciendo. ¿Y dónde carajo está ese juego? Sí, eso o sea, ese juego era para una generación en particular. Sí, eso se que estábamos locos con que, vamos a jugarlo otra vez, vamos a ver de qué se trata. Me acuerdo que cuando abrí ese mapa era inmenso. Como que, diablo, que nosotros podemos jugar ahí. ¿What? Y todavía es la hora que no sale. Humo y espejo, con lo que iba a ser un tech demo de la serie S. De la ¿verdad? Serie S es la versión más cabrón. ¿O serie X? Serie X. Bueno, sí, porque el S es el que es el digital. Pues de la serie X. Uh-huh. Iba a ser el tech demo, el juego de Senua Sacrifice. Y mira cuándo va a salir, ya no hace falta. Uh-huh. ¿Ya para qué? Cabrón. Entonces, son cosas como esas las que, ¿verdad? Levantan bandera. So, definitivamente, gracias, Papi Will, por la aclaración. El S es tremenda maquinita de emulación. Y a eso súmale los teraflops, de los cuales siempre se estaba hablando de la consola. ¿Para jugar qué? ¡Ah! ¿Cómo que para jugar qué? Chacho, si el Game Pass está lleno de juegos. Anda un montón de gente jugando por ahí Dark Souls de cangrejo. Y no que el juego sea malo, corillo, nítido, que lo disfruten. Que esté bueno, y parece que está bueno. Yo vi a Jippy jugándole el fin de semana pasado. Media humanidad vuelto loco con el jueguito. Uh-huh. Súper cabrón. ¿Hace faltan 500 teraflops para jugar eso? No, mi pana, no. Y créame que a ese estudio le convenía más hacer una venta de $15. ¿Ah? $15 por unidad versus probablemente 2 pesos en lo que lo ha dejado para efectos de por licencia el uso. Porque así es que corre, así es que funciona esto de digitalizar productos de esa manera. Vía accesos. Uh-huh. Está cabrón. Para jugar Fortnite. Para jugar Fortnite. ¡De cartón! Oye, ¿verdad? ¿Eso funcionó? No funcionó un carajo. Yo me acuerdo cuando Nicole y Juan se compraron eso. Deja que Nintendo saque los viales de cartón. Esto, pues tengo, dice por ahí Fresi, por ahí pal para montar este de cartón, pero tengo el gato aquí y no puedo montarlo. Y Chivanca, 20 teraflops para jugar el Party Animals. Exactamente. Está cabrón, mano. Está cabrón. Microsoft is the architect of its own demise. Lo has dicho muy bien. Yo creo que Game Pass, ok, eso lo leí, Speedrow, eso lo leí. Oye, estamos al día en el chat, Alexito. Final thoughts about it. Bueno, pues cuéntame. Nada, yo creo que hemos cubierto todas las bases. Yo sé que, como dijimos ahorita, el futuro pues no está muy brillante para esta división de juegos de Microsoft. Tienen que hacer una retrospectiva bien brutal, analizar bien cómo salen bien, porque si siguen este paso, ellos mismos se están matando lentamente, ellos mismos se están consumiendo por dentro, ellos mismos son su propio cáncer, ellos mismos se están destruyendo ellos mismos. Por voluntad. Están implosionando, aún están a tiempo de solucionar esto y traer una alternativa más viable para los gamers. Y una vez más, yo tengo servicio de Xbox Game Pass, pero a través de la PC Game Pass, perdón. Yo tengo un Xbox, yo me compré uno. Yo llegué a tener Game Pass en el Xbox en un momento dado. Yo he jugado algunos de los exclusivos, me han gustado experiencias como Gears of War. He jugado los Halo, me han encantado. Tú sabes, pero fuera de ahí, nada más con el testigo. Y Dana, te veo. Nada más con el testigo, Gears. Tú sabes. ¿Ah? Mencionaste Gears of War. Ahora mismo Gears of War, para mí, fue una de las franquicias más sólidas dentro del Xbox. Uh-huh. Xbox 360, Gears of War 1, Gears of War 2, Gears of War 3. Salió Gears of War Judgment. Ese juego no lo trabajó el mismo estudio. Hablando en toda propiedad, ¿verdad? Vamos a hablar claro, ¿verdad? Muchas veces yo tomo esto en broma, ahora estamos hablando en serio. Gears of War Judgment fue un juego que no trabajó. En ese tiempo era Epic Games. Eventualmente se llamó Coalition para efectos de Gears 4, Gears 5. Pero lo trabajó la gente de People Can Fly. Y ese juego se odió bastante porque lo que trajo a la mesa realmente no fue tan nítido, ¿verdad? Como mucha gente esperaría. Lo bueno era que traía el demo de Gears 3, si no me equivoco, traía un acceso. Eso salió entre el 2 y el 3 y en verdad fue una historia ahí media pendeja. Las mecánicas de juego cambiaron. No era, ¿verdad?, lo bueno. Anyways, a lo que voy con Gears. Gears 4 fue relativamente bueno. Gears 5, tomaron unos riesgos y unos atributos en la narración, el gameplay sólido, los multiplayer de Gears of War, siempre, de Gears of War canon, 1, 2, 3, 4 y 5, fueron sólidos todos. E incluso mejor uno tras otro. Mind you, esos juegos están basados en lo que era un real tournament. So, realmente tenían, ¿verdad?, donde cimentarse. Pero lo que es la historia de Gears 4 en los últimos dos capítulos, lo que es la historia como tal de Gears 5, ya perdió la magia. Y se está hablando fuertemente de Gears 6. Yo no sé por qué retomamos esa maldición de, oh, este IP me dejó mucho dinero, oh, voy a continuar exprimiéndolo, oh, voy a hacer 15 juegos de lo mismo. Cabrón, otra vez, Nintendo lo ha hecho superly, ¿verdad?, con Mario. Pero aún Nintendo se ha reinventado Mario tras Mario tras Mario. Ninguno es igual que el anterior, en muchos aspectos. La fórmula es esa, es cambiar un poco, ¿verdad?, y establecer algo, y todavía no está mangado. Hay fatigas dentro de las franquicias. Después de un tercer juego, un cuarto es como que cruza los dedos porque no hace una mierda, porque bien puede ser una mierda. Y eso está pasando con Gears, Alex. Uh-huh. Pasó con Halo. Halo Infinite, el multiplayer, chef's kiss. El juego como tal, holy shit. Perdona, tenía que hacer la aclaración. Sí. Continúa. Pero no, fíjate, por lo menos Gears 4 a mí el final me decepcionó. Esperaba horrible. Otra cosa en el final. Horrible. Sí, horrible. Esperaba otra cosa en el final, pero ya, yo me acuerdo que si no jugué co-op con moto y nos quedamos como que, ¿qué es esto? O sea, ¿what the hell? No tiene ahí memoria. Mira, Nico, ¿cómo que es la madre? Tú eres loco. Tú sabes. Pero ya. Anyway, esos son otros 20. Pero sí, yep. yo creo que hemos tocado bastante base en cuanto a eso. Yo sabía que esto iba a pasar, que este tema iba a ser bien extenso, bien extenso. Por eso es la razón por la que empezamos temprano. ¿Entiendes? Así que, yeah. Pero nada, de verdad que muy buenos los puntos, muy buenos los argumentos. So, gente, usted es libre de comentar. Puede comentar en Discord. Déjame saber. Esto es una conversación abierta. Yeah, it's good to know. To, ¿cómo es? It's fair to... ¿Sabes cómo es? No estar de acuerdo. O sea, es parte de la conversación. We can agree to disagree. Exacto. También. Sí. So, yeah. Buenas, Jan. Bienvenido. Mira, yeah. Por ahí Chiván que dice, de milagro, Uncharted 4 no fue un fail. Exactamente. Es de los pocos. Sí. Que uno dice, coño, le dieron un buen closure a la historia. Sí, después se pusieron a inventar con la mierda de... Alex, tú jugaste ese, ¿verdad? El de las muchachas nada más. Uncharted no sé qué. Legacy. Se olvidó el nombre. Legacy. Que no hacía falta. Que no hacía falta. Es como que, ¿what? Ajá, no hacía falta. Fíjate. Por lo menos... Está la regular. Como está regular. La dejaron. Regular. O sea, regular. Se en Uncharted 4 lo hicieron bien. Sí, hicieron sí. Bien. Está regular porque ata un poco la historia y unas menciones y unas cosas. Pero ya, se sentía más... Lost Legacy, gracias. Se sentía más como un DLC. Ese mismo. Se sentía más mismo. Como un DLC que un juego, pero... No, eso fue un standalone. No fue un DLC. Fue un standalone. Por eso que se sentía como un DLC y lo hicieron un standalone. Bueno, sí, Will dice que era un DLC. No era un DLC. No era un DLC, era un juego. Game. Era un juego, búsquelo. Lost Legacy. Está regular. Yo lo tengo por tenerla, porque a mí me encanta Chondi por tener la colección, ¿sabes? Ah, pero yo sí. Lo pongo, pero viene de juego y no sé si yo entiendo lo mismo. Sí, pero pues ni modo. Ya, así que nada. Pero nada, gente, de verdad que el tema estuvo brutal. Yo espero que, ¿verdad? Obviamente que la hayan disfrutado un montón. Y usted llegue a su propia conclusión. Ajá. Llegue a su propia conclusión y usted al final del día, usted gaste o invierta donde usted quiera invertir en el mundo del gaming. Juega donde usted esté, donde usted sea más feliz, apoye la franquicia que a usted más le gusta. O sea, esto simplemente porque el tema está caliente y queremos, ¿verdad? También que nuestras opiniones hacerla sentir por ahí, no tienen que estar de acuerdo con lo que se compartió aquí, así que puedo opinar por Discord y muy gustosamente pues podemos conversar y dialogar sin tener que llegar, ¿verdad?, a una discusión ni un bullying ni cosas que se parezca, ¿ok? Aquí no, no, aquí siempre bulleamos, siempre bulleamos, pero con amor. Con amor. Y sabemos a quién bullear. ¡Calendariza esa pendejada! Esto. Usa calendario, son buenos. Sí, sí. Claro. ¿Verdad? También para cerrar, a modo de final thoughts de mi parte, vuelvo y reitero, aquí no estamos celebrando, eso sí, quiero aclarar, no estamos celebrando que Microsoft esté en aprietos, no, lo que estoy celebrando es que aparentemente al fin, ¿verdad?, todo me está dando la razón, y se siente cool, después de uno también aguantar el buleo, porque va, uno jode, pero bastante que joden a uno para atrás, entonces, esa dinámica, pues es la que estoy, ¿verdad?, de celebración, tengo una sonrisa estúpida en la cara, en el sentido de que, hey, te lo dije, huele bicho, venía por ahí, no me creían, ¿ah? Pero nada, hay que ver si eventualmente, ¿verdad?, esto tiene o no tiene el punto. De por ahí, es el noise de Discord. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que a veces la voz se te entrecorta un poquito, y más cuando el decibel tuyo sube, saque Discord. Te mutea por, ¿verdad? Y a veces se entrecorta, por un poquito de conexión, pero nada, es cuestión de par de segundos, so it's okay. Sorry, Chivanga. Gracias a todos. Pero, pero por lo menos ha fluido bastante bien. Fa, ahora que se puso ahí un poquito. Okay. Ha fluido bastante bien. Definitivamente, ¿verdad? Hay que estar pendiente a cómo evoluciona esta cosa. Esto, ahora mismo, es un punto bien importante que tocó Alex. Hable con su wallet. También otra cosa que hemos dicho. Si en verdad a ti no te gusta algo, ¿verdad? Por ejemplo, un saludo a los fanáticos de Pokémon. Y yo sé que muchos de ustedes se van a sentir atacados. Que se joda. You know, grow out of it or own it. You know? Esto, ¡ah! ¡Este juego es una mierda! ¡Me cago en Pokémon! Allá salió el que estaban diciendo que era GOTY de los GOTY de los GOTY. Palworld. ¡Boom! Y ahora ni hablan de Palworld, cabrón. Uh-huh. Viene Nintendo, ni corto ni perezoso, anuncia otro Pokémon, así sea una mierda. ¿Y qué van a hacer ustedes? Lo van a comprar. Uh-huh. ¡Ah! ¡Te voy a espetar este Pokémon a 80 pesos! ¿Usted qué va a decir? ¡Sí! ¡Soy fan de Pokémon! ¡Atrapados todos! ¿Verdad? Entonces, ustedes son parte del fucking problema. Porque usted habla con su wallet. Por más que a mí me guste, yo doy este ejemplo con cierta regularidad. A mí me encanta Kirby. Me fascina Kirby. Me encanta el concepto de juego. Me gustan los juegos clásicos de Kirby. El último juego que salió de Kirby de Forgotten Land, me encantó esa fusión de 3D, top view isométrico, etc. Pero yo no tengo todos los juegos de Kirby. Hay que ser selectivo. Yo no, I'm sorry, no te voy a apoyar con esa mierda. Hubo un Kirby que salió que uno lo jugaba con el stylus. Ah, sí. No sé si tú te acuerdas, Alex. Epic Yarn, me parece que se llamaba. No jodas con Epic Yarn, que es tremendo. Esto, ¿cuál? Era uno con Color Rainbow o algo así, era de 3DS. Que tú necesitabas el stylus para jugarlo. Nunca lo tuve, como concepto no me gustó. Sí, y sí, estaba sí, como perdón. I'm sorry, yo no voy a jugar esa porquería. De acuerdo. Epic Yarn de Nintendo Wii. Chef Kiss, tremendo juego. Este último que dije, brutal. ¿Hacen una mierda de juego? Yo no lo voy a comprar. Pero ustedes hablen con su wallet en ese y otros contextos. Sigue habiendo. Is Kirby's Canvas Curse. Clase mierda. Clase mierda. De Miranda. Yo tengo una sudadera de Kirby y tengo los juegos de Kirby menos el último. El último está buenísimo, Fresi. Está súper bueno. Está súper bueno. Buenísimo. Me encanta también un montón. Bueno. Azuquita para ti, John Janos. Bello quedó el Ram de Sparrow. Bello quedó cuando tú pasaste el boss. Que me lo dijiste nada más y yo ya que estaba celebrando, papi. Azuquita ahí para el señor John Janos. Bienvenido, bro. Así que, bueno, nada, de esta manera. Los Pokémon fans para cancelar. Oh, shit, here we go again. Nah, ya yo estoy cancelado. Los fans de Pokémon ya ni me hablan. Well, that's okay. Usualmente son los doctríos. Los doctríos, los tres calvos, ¿verdad? Esos son los que ellos son se mantienen. Gente, no va a seguir. Voy para la academia, muy bien. Así que, bueno, Corillo, de esta manera pues cerramos entonces oficialmente el tremendísimo tópico de la semana, que sabemos que iba a estar largo y extendido. Yo espero que se lo hayan disfrutado de principio a fin. Largo y extendido. Ah, como le gusta hacer fin. Así que ya. Es la que hay, Corillo. Puedes tuitear. Sí, es verdad, Ira. Tú no eres calva y tú no me cancelas. Un besote, mira, tres besos para ti. Muy bien. Así que pueden clipear cualquier cosa que hemos dicho y tirarla por ahí, no nos importa. O sea, we don't care. Ese joda. Sí. Cualquier cosa, mira, que le escriban a nivel escondido, estamos aquí. Tenemos como dije al principio, el gallo nivel escondido esperando. No se solidariza con las expresiones vertidas en la pasada sección. Ya. Adelante, producción. En bueno, producción, vamos entonces nosotros. Para qué es la que es, para ya ir terminando. Ya la vamos para sí, sí, el sí. Mío, para vámonos para el carajo ya. Ya. Pues, Faro, compártenos. ¿Qué ha estado pasando contigo? ¿Qué has estado haciendo? ¿Por qué estás jugando? ¿Qué has estado viendo? Porque regresé a Fortnite entre ratitos. Fortnite, ¿verdad? Tiene la capacidad de divertirme entre panas. He estado jugando con Fresi. Estuve jugando con desde la cueva con Fidel. Que, by the way, gente, Fidel tiene un concepto chévere. Lo tiré por ahí en el Discord. Está muy agradecido porque llegó a obtener su primer hype train con nosotros. Y viene con unos giveaways ahí. Así que estén pendientes de la cueva con Fidel, más detalles en el Discord, ¿verdad? Que puse por ahí la fotito. Esto, pues estuve jugando con ellos, con PR Guy, con Motomonco. ¡Ay, Moto! Mala mía, te tiré al medio, te van a dar un ticket mañana. Esto, aunque mañana estén veremos, yo creo que mañana ustedes no juegan Fortnite, Alex, no sé. Uh-huh. Pero definitivamente, you know, es un juego que se pasa bien, uno se divierte, uno se entretiene, y yo he estado en unas semanas bastante heavy. esto, por fin, ya oficialmente ya acabé la maestría. Esto, todos los trabajos fueron entregados, todos los trabajos menos uno ha sido corregido. Esto, y estamos bien, ¿verdad? Gracias a Dios, ya vuelve la creatividad a este cuerpo, ya vuelve un poco de más tiempo. Ojito, por ahí viene Silvia nuevamente, con el favor del divino bacalao. Así que pendiente los viernes. Esto estaba ocupando mucho de mi tiempo, mucho de mi creatividad, mi energía mental. Realmente, ¿verdad? Tenía poquito, así que por eso, pues, Fortnite. El pasado jueves estuvimos ahí en Dragon Ball FighterZ, sí, haciendo pruebas en ruta a Vivo, el evento del verano. También he estado jugando un poquito de Super Mario Maker 2, vacilando con los niveles de la comunidad, ¿verdad? Jugando niveles de Slacker, los de Atu, por ahí. Estoy loco por probar el de GPB, que lo había subido, pero no he tenido chance de pasar por ahí. Probablemente mañana en algún momento dado lo haga. Alex, estuve regresando a la ISOP, todavía tengo pendiente el reto para que te den el premio a ti y a Xcarius, ¿verdad? Que a tu que te ofreció. Ese boss me la está dejando caer durísimo, pero en algún momento dado se irá. Así que ya, he estado jugando tal vez 20 minutos de la ISOP y después pues me voy a jugar algún otro multiplayer. Rocket League no falta y estoy regresando también de vez en cuando a Marvel Snap. Ese sí lo descargué acá en la PC, me gusta la versión de PC. De vez en cuando lo he estado jugando acá, ya hice merger de las cuentas y estamos GG. En términos de cosas fuera del gaming, pues mira, Ninja Kamui, creo que la terminé, creo. Resultó ser que hace como 2 semanas cuando dije que la había terminado de ver, pues no, publicaron otro episodio y yo creía que ya aquel era el último y no. Y lo mismo me pasó con Delicious in Dungeon, que es Dragones y Mazmorras. Si usted quiere ver una serie, lo he dicho antes, si usted quiere ver una serie que tiene de todo, búsquela por ahí en Netflix, está bien divertida, es un anime. Delicious in Dungeon, Dragones y Mazmorras. Y esa está ongoing, todavía no ha acabado. Vimos Migration, esta la vi el viernes en la noche. Esta es una película, creo que de la gente de Illumination, de unos patitos, ¿verdad? Que tienen ciertos miedos, una familia, de salir y hacer la migración a otro lugar y como que pues, nada, chistecitos pendejos, bien familiar, mi nena se la disfrutó muchísimo. Está bien, bien nítida. Y pues también he estado trabajando a manos llenas, con pesca y con Vivo en términos de la preproducción. ¿A qué nivel escondido estamos trabajando fuerte para ustedes? Todo el mundo, pero pues, específicamente yo con el Revolú de Pesca, allá con la buena gente de Loot of the Party. Ya hay varias personas que han redimido por ahí. Les exhortamos fuertemente a que usted busque pareja, no redima lo loco, ¿ok? Busque pareja. Todo lo relacionado a pesca está publicado en nivelescondido.com. Vaya y lea, empápese bien de la información y luego entonces le exhortamos a que haga los redeems. Tiene tiempo para redimir los entry hasta el 5 de junio. Esto es durante Vivo, ¿ok? 5 de junio, fecha límite para usted redimir para entrar a el Duos Tournament de Pesca, el Party Escondido Summer Cup Assembly, ¿ok? Esto sustituye en gran parte mis segmentos de las Summer Nights de Nivel Escondido. Ustedes saben que acá siempre en Summer Nights jugamos en multiplayer, pues los jueves, desde junio hasta la primera semana de septiembre, comprometidos con Rocket League, ¿ok? Y obviamente Vivo, el evento del verano, que como dijimos, está por ahí viento en popa. Vienen cositas chéveres, bien pendiente, verá, más información. Y obviamente ahora lo próximo, lo apremiante, es el Seeding Event a fin de mes, jueves 30 de mayo, ¿ok? Así que no se lo pueden perder, esperamos que lo disfruten y que estén con nosotros ahí mano a mano en ese tremendo Vivo Seeding Event. Así que esa es la que hay conmigo, Alex. Un provechito, buen provechito. Gracias, me dieron una probadita de un rollito de... ¿cómo es? De masita de espinaca con queso, crema y jamón. Está bueno. Eso es. Leemos el chat ya mismito, gente. Gracias. Básicamente lo mío es bastante cortito. He estado jugando, obviamente, acá en el canal, pues sigo con Oceanhorn. Ya vamos para el final. Ya vamos para la última isla. Ya sacamos ese jueguito. Fortnite con los muchachos de vez en cuando y de cuando en vez. Obviamente con el Vivo Hype encendido. Bien brutal. Esta semana pues estoy en preparación. Ya mañana les tengo una información bien importante que la voy a estar revelando mañana en cuanto al Bacalao Fight Club Special Edition, que va a ser este sábado desde las 9 de la noche. Así que se va a estar enfrentando Darkness contra Ifro en Tekken 8. Así que mañana les vamos a estar dando detalles de lo que va a estar pasando ese sábado que viene, sábado 18 de mayo. Y también pues está jugando Cat Quest. allá en el grid, un juego que tenía hace tiempo. ¿Y qué pasa? Que en estos días dieron gratis Cat Quest 2 a través del Epic Games. Y dije, oye, yo creo que tengo el 1, efectivamente. Tenía el 1, empecé a jugarlo. Oye, condenado juego, me ha atrapado. Qué jueguito más bueno, interesante y divertido ese jueguito de Cat Quest. Estoy ahí entregado jugando ese jueguito y de verdad que me ha gustado un montón. Ya para la gente que llega al canal y dice, deja que juegues el 2 está brutal, también te va a gustar. Pues estoy en esa fajadito ahí con Cat Quest. Así que, por lo menos, de serie no estoy viendo nada todavía, nada nuevo. Voy por el episodio 3 de X-Men 97, que hasta ahora los primeros dos episodios que vi están épicos, esa serie de X-Men 97. Nice. Así que, ya. Ya tengo pendiente. Estoy loco por sentarme. Again, tenía poco tiempo, no había podido. No. Ahora voy para allá. Igual a terminar este Shogun, que la tengo. Me faltan dos episodios y terminamos Shogun. X-Men está salvando a la franquicia de Marvel, las series animadas. Sí, está rompiéndose la espalda, brutal. La está cargando bien brutal, bien brutal. Está buena, está buena. Dele un 3. Así que, ya, de mi parte, pues eso es lo que he estado jugando y haciendo. Nice, mano, nice. Estaba ahí ocupadito. Uh-huh. Vamos a ver por acá. Mira, por ahí dicen, valió la espera. El ángel está de Miranda, no se ríe, Fresi también. Hashtag todos somos Pokémon. Pues mira, Papi Will, de alguna manera u otra sí. Mr. John Channel dice, antes de que se vayan, esto del Game Pass, para mí, valga la aclaración, lo empezó Sony. Esto, por no querer compartir los IPs y después los Pony Station jodiendo con que PlayStation es la crema, etc. Gracias por la aclaración, ¿verdad? Que para ti, para mí, Sony no tiene que hacer eso. Microsoft tampoco. O sea, compartir los IP. ¿Quién quiere compartir los IP? Vuelvo y digo, eso ha sido parte de lo que ha creado la debacle. Y anyways, dentro de Microsoft, ¿verdad? También llegó MLB The Show, creo que está allá. So, yeah, estamos en tiempos diferentes. I get it. Pero, yeah, buena opinión, ¿verdad? Una opinión opuesta, tal vez, a la mía. No sé, Alex, cómo lo ve ahí. Esto, pero yo pienso que nadie tiene que compartir, o sea, para eso son mis IPs. Uh-huh. Yo pago por ellos, yo hago con ellos lo que me salga de los cojones. Si yo lo quiero en todas las plataformas, pues lo hago como una publicadora independiente. Uh-huh. Pero si yo tengo mi ecosistema, yo lo voy a defender. Uh-huh. Cojones, te voy a dar yo a ti, qué sé yo, a créditos para que lo tengas en Microsoft. Igual que tú no me vas a dar a Master Chief, ¿me entiendes? Microsoft a Sony. So, uh-huh. Alex, ¿qué piensas de eso? Antes de movernos a de acuerdo. O sea, si es tu IP, o sea, tu desarrollo, ¿por qué tienes que compartirlo si es tuyo? O sea, tú invertiste, hiciste el reach, hiciste la parte creativa, o sea, para que todo el mundo, pues, o sea, todo el mundo también tiene derecho a tener lo propio suyo, o sea, tener sus IP exclusivos. ¿Que tiene más acceso? Claro, va a tener más acceso si son IP compartidos. Pero ahí es que entra la cuestión de lo que es la propiedad intelectual. O sea, la palabra dice propiedad, o sea, mío. Sí, podemos hacer juegos multiplataforma, fine. Pero cuando algo es mío, como dice la canción, ese hombre es mío. Es mío, sabes, y de nadie más. Algo así. Y me viene esa canción porque llegó a casa indie y pienso en esa canción. Ese macho es mío. Escribe. Mira, Fresi dice buenas noches, que descanséis. Besitos igualmente, Fresi. Igual a ti, Fresi. Linda madrugada para ti. El Chucky Dragon tira por ahí, el dragón. Ángelton de Miranda dice, es la verdad lo que dice Sparrow. Yo, que soy fan de Pokémon, le doy la razón. Gracias. Hasta que Microsoft no salga con lo que van a hacer, pues veremos exactamente, John Chanos. Estamos en tiempo de espera. Ando sin comentar, pero ando escuchando, dice por ahí Denis León. Todo el mundo está bienvenido a comentar, Denis. Si es tu decisión no comentar nada, también, ¿verdad? Se respeta. Esperamos que hayas disfrutado la conversación. El Chucky por ahí, tirando por ahí la de él. ¡Sí! Dice por ahí Sparrow Popo. Ven a correr por mí, mira, diabla, tú eres loca. Felicidades, Paro. Gracias, Padre Popo, mano. Mucho esfuerzo ahí, pero estamos GG. Ángel Tonder dice, Mr. John Chanos, no ayuda que Satya Nadella, jefa de Microsoft, quiera cambios para la división de Xbox y que Game Pass fue la idea que sacó la división. Uy, uy, uy. Ángel Tonder Miranda, cuando tío Phil diga lo que va a hacer, paso Judgment. Mientras tanto, sigo con Evo. Claro, si es tu plataforma de predilección, it is what it is. Ya, te entiendo. Ojalá Phil saque un as de la manga. Esta competencia de Xbox y Play es tremendo revolú, exactamente. Uy, saludando por ahí, la Verax, a John Channel le tira con la chancla. Ea, Ocean Horn, nice, dice por ahí Ángel. Kirby Canvas Course es mi Kirby favorito, lo pasé como 20 veces sin pensarlo. Speedrow GG, qué bueno que lo disfrutaste, para mí fue senda mierda de juego. Fresi dice, me pasó lo mismo con el Cat Quest, aunque el 2 no resuelve el principio. Show West es la madre y X-Men también, las tengo por ahí en agenda. Chucky dice, las excusas solo sirven para el que las da. Lo mejor que tiene el ser humano, que no somos iguales. Solo juegue donde le salga del forro y ya. Siempre seguiré neutral y jugaré donde me sienta cómodo o esté el juego como quiero jugar. Y Casa Indy llegó por ahí. ¡Qué mucha caca hablas para lo de Microsoft hoy! No tienes idea. Llegaste tarde. Llegaste tarde. Te exhorto a que escuches, ¿verdad? Todo. Hay varios segmentos que te vas a dar por aludido. Que suelte a Mario, dice por ahí, papi. Suelte a Mario. Descansen, buenas noches, dice por ahí Jan. Igualmente, gracias. Duca, dice, gracias al Game Pass, es que Xbox está, ¿cómo es? Que Xbox siempre es superior. Okay. Alex, perdóname, ¿verdad? Pero yo, con ese último statement de Aduki y Casa Indy, yo tengo que revisitar mi newsfeed otra vez. ¿Dónde está? Porque yo publiqué por aquí una evidencia. Y qué bueno que llega, ¿verdad? Con ese comentario, todo pendejo. Y yo te voy a enviar esto por WhatsApp, Alex. Para que tú tengas la capacidad de leerlo allá, ¿verdad? Y tú mismo. Seas quien lo diga. Te lo voy a pasar ahora mismo. Para que después no diga que soy yo. Tú te metes en camisa de once varas, canto de cabrón. Aquí va. Ahí está, Alex. En chat de trabajo de nivel escondido. Ahí está. Casa Indy, saludos. Estaba jugando cartas, qué bueno, espero que hayas perdido, cabrón. Okay, Alex, bien. Eso es editado, no le creas nada. Eso es, mira, un screenshot de Facebook. Ese bochinche de Facebook me tiene así. Y la vera se lo está gozando todito. Sí, dice por ahí. Tengo con los bikers con gorra de poli. Exactamente, Violo. Muy bien. Mira, Alex, adelante, compañero. Dice por ahí. Por eso soy fan de Nintendo. A mí nunca me ha gustado Microsoft ni su basura de Game Pass. Quote. Atukiti Casa Inc. ¿Qué pasó, mamabicho? ¿Tú te crees que yo no le iba a tirar foto a eso, ah? ¿Eh? Nada más cuenta. Y está atado a una publicación que yo tiré, ¿verdad? Del supuesto adelanto del pasado jueves de lo que iba a pasar acá en el podcast. Casa Indy, ¿verdad? Se tiró esa. Son embustes, gente. A Casa Indy le gusta el Game Pass. Él ahora, obviamente, pues quiere sonar cool y eso. Y ojalá y sea verdad. Eso también es jodiendo. Porque él todavía defiende el Game Pass. Y no entiende lo que hemos estado discutiendo aquí. Que ¿cuál es la palabrita de la noche, Alex? Insostenible. Dilo conmigo. Insostenible. ¿Ok? There you go. Fuerte, fuerte. ¡Qué bochinche! ¡Tarjeta amarilla! ¡Diablo, me dolió, Alex! ¿Verdad? Alex lo leyó bien, bien categórico ahí, es que bien, bien teatral. Bienvenido por ahí a Luis Nicio. Gracias por estar por ahí. Bienvenido. Espero que disfrutes el podcast. Denle por ahí Kleenex de oro. Así que, bueno, dicho eso, entonces vamos, ¿verdad? Si la marea baja y me lo permiten, vamos entonces a pasar al cierre, porque esto no quiere terminar, ¿ok? Esto sigue y sigue y sigue. Pero invitamos a que sigan la discusión allá en Discord de comunidad. Claro que sí, claro que sí. Que se dan buenas. Así que nada, gente, recuerden que nuestro podcast, una vez sale publicado, está disponible la versión de audio en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Arcade.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. En el caso de los lives, estos se publican en nuestro canal de YouTube, que nos consiguen bajo Nivel Escondido. Y aparte de esa red, pues nos consiguen en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube, como lo acabo de mencionar. Recuerden que acá en Nivel Escondido, en Twitch, estamos en vivo los 7 días de la semana, domingo, lunes y martes desde las 8 de la noche, miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche. También, gente, recuerden que por ahí está la mercancía bien bacala, específicamente la mercancía exclusiva de Vivo 2024. Pueden pasar por nivelescondido.com/mercancía y hacer su orden de la mercancía de Vivo. Gente, pídanla desde ya para que tengan su mercancía ready para Vivo. Para que le llegue, que le llegue. Seguro, para que tengan ya las camisitas, las gorritas, lo que sea para Vivo 2024. Así que no se lo pueden perder. Combo, recuerden que aún tenemos la ventana abierta para auspicios para Vivo 2024, la ventana cierra el 15 de mayo. Si usted de alguna manera quiere convertirse en uno de los auspiciadores legendarios de Vivo 2024, se puede comunicar con ese que está ahí, el señor Sparwood, por mensajería directa, por Discord, Twitch, Facebook, o inclusive, si no, pues puede comunicar como nosotros muy gustosamente le pasamos el mensaje a Sparrow y él va a estar haciendo acercamiento, explicándole los pormenores ¿verdad? De cómo usted puede ser un auspiciador del evento de Vivo 2024, Corillo, ¿ok? Yes, yes, yes. Antes de irnos, invitamos a que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos destacamos a The RPR01, el James PR, Musiadi, Profesor JJ y a Pandemic PR. Así que una última leíta al chat por ahí, compañero, antes de retirarnos. Claro que sí, claro que sí. Y no se vaya nadie, que vamos a dar raid, ¿ok? Para que acumule puntitos. Recuerde que le conviene acumular puntos para Vivo 2024, el evento del verano. Claro que es eso. Para pesca también. El party escondido Summer Cup Assembly, pero ojito, que eso no es nada más aquí en nivel escondido. También usted acumula puntos en Loot of the Party. Lea bien las reglas entrando a nivelescondido.com. Y mañana recuerde, ¿verdad? Escuchar y ver a los muchachos de Loot of the Party. Mañana domingo, usualmente a eso de las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, entre 6 y media, 7, por ahí ya los muchachos prenden. Así que estén pendientes y vayan acumulando puntitos porque les conviene, ¿ok? Así que, yeah, vamos a dar rey para que usted también tenga puntitos. Vamos a leerlos por acá. Dice, yo soy Team Mastica, pues mastícate este, Casa Indy. ¡Qué bochinche! El bochinche se puso, uf, anda pa'l carajo, Casa Indy, a ti. Que te coja hablar de Impaler, impale, con la Torre Eiffel, mamá huevo, le dice por ahí. El Chucky Dragon le tira el Hex de la vida. Por ahí tiré el enlace a nuestro Discord, ¿verdad? Para que ustedes que no tengan acceso a él, por favor, hagan las barbas de Alex Hisparo para la mercancía, dice por ahí Itana. Yo le envío una foto a Itana, estábamos tripeando con que ella y yo tenemos el pelo bastante similar y que pasamos como hermanos, pero que si ella no se afeitara, pues entonces sí seríamos gemelos. Sí. Pero como ella se afeita, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Tiene así la cara, no la tiene frondosa. Pero encontré una foto de ella y yo, dizque en el yunque, sin afeitar. Entonces me dije, ¿qué carajo tú hablas, cabrón? Una foto de dos Ewoks, cabrón. ¡Es la joda! ¡Qué vacilón! ¡Masticable! ¡Uy, sí, sí, sí! Por ahí está el masticable. Ese es trademark allá de la guiando. Uh-huh. Se ríen por ahí. Ahí estamos al día. La Verax tirando por ahí el raccoon de Pedro. ¡Pedro, Pedro, Pedro! No, ¿cómo que respétame? ¿Qué es eso, Casa Indy? ¿Qué tú estás? Si te vas a poner romántico allá, you know, tírale al inbox. Tírale al inbox. De Crazy Server. Y estamos al día en el chat. Si tienes alguna idea de a quién le vamos a dar raid. Pues mira, tengo que buscar acá. Bueno, si el chat puede sugerir, porque déjame, bueno, voy a entrar acá a la cuenta de Nivel Escondido rapidito. Si no, yo lo puedo hacer, por eso te digo que si no, yo busco a alguien acá. ¿Tú tienes? Pues mira, tengo varias personas por ahí. Estaba buscando a alguien que no tuviera muchos viewers. Ajá. ¿Verdad? Como le dije, Fidelillo está preparando algo chévere y está jugando Fortnite. O podemos tener un recito ahí desde la cueva con Fidelillo. Ahora mismo te voy a decir, está ahora mismo. Está Josh Sharing ahora mismo. Pues y tiene ese chat bien triste. Mira la cara de tristeza de Fidelillo, pero qué carajo. Mira la cara de tristeza. No, vamos para allá, Vamos a alegrarle la noche. Está jugando, ¿verdad? Con Fidel. Yo le escribo acá, no te preocupes. Está como que haciendo algo, pero mano, tiene ahí el Josh Shining Screen y ni un solo mensaje en ese chat. Me avisas, ok, para entonces tirarle el raid. Y entonces, para que pues puedas tirar el outro del podcast y eso. ¿Verdad, gente? Nada. De esta manera, entonces, oficialmente... Nos fuimos. Llegamos al final de nuestro podcast en vivo. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Gracias a todos los que estuvieron por ahí activos en el chat. Se les agradece un montón. Y nada, gente, recuerden que mañana hay noticias importantes referentes al futuro de Vivo en cuanto al juego de Mortal Kombat 1. So, pendiente a cuando yo suba en vivo. Me van a dar información para compartir con ustedes. Así que vamos a ver qué pasa con Mortal Kombat 1 en Vivo 2024. Y de esta manera, nos despedimos, gente. Cuídense un montón. Stay safe. Y será entonces hasta la próxima. Se despiden. Alex Dixon y Sparrow Wolf. Gente, cuídense. Bye, bye. Soguito, nos vemos el jueves. Bye, bye. Bye.